El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Justamente el día que pensaba abrir el programa diciendo hace mucho que no ocurre nada importante, hace mucho que no nos moviliza algo como un tema nacional, como un tema de todos. Justo hoy iba a empezar diciendo eso porque realmente hacía mucho que no pasaba nada y ahora me entero, vía televisión C5N, que hay una marcha y protesta masiva sobre... ¿Puedo hacer preguntas sobre qué? Buenas sí, noches. Por favor, da pistas porque quiero hacerte preguntas. Primero quiero dar las buenas noches, saludar como corresponde. Sí, saluden. Presentarme y también mandarles un saludo enorme. Esta semana fue el Día del Maestro. A todos aquellos maestros que día a día están con nuestros hijos, educándonos, no solamente a nuestros hijos, sino también a nosotros como sociedad. Así que desde acá mi copa se alza casi a medio techo por aquellos docentes y educadores que día a día hacen este país. Y quiero mandarle también un saludo muy grande a la maestra de dos de mis tres hijos. Te pido, por favor. Te pido, no, por favor. Pará, que lo que te iba a decir te yo va a gustar. Yo no terminé. Te va a gustar lo que te iba a decir. No, te va a gustar. No. Bueno, no me va a gustar. Sí, te va a gustar. ¿Sabés por qué no me va a gustar? Porque estábamos hablando de un tema que ¿te justamente es una noticia actual, de actualidad, sí. Y vos me decís, te voy a decir de eso, sí. Y me empezás a mandar saludo tras saludo tras saludo. No, perdóname, ese era mi momento que yo me presentaba, ahora te puedo hablar de lo que vos quieras. Ni siquiera te presentaste. Sí, dije que mi nombre era Michel Torino, que les daba las buenas noches y que les mandaba. Ahora lo dijiste. Bueno, ahí termino. Ahora vos. No les mando saludo a nadie, la verdad, el día del... ¿Querés que te pase uno mío? El Día del Maestro siempre lo recuerdo por el tema de las Torres Gemelas. Me pega mucho más. Por eso te va a gustar lo que te voy a contar. No es lindo. Decime, pero es lindo. Tenemos que ir con la actualidad. Ya vamos con la actualidad, pero como venía en el saludo, quería saludarla también. A la maestra de dos de mis tres chicos, que el lunes, que fue el día del maestro, los chicos no le quisieron comprar regalos. Uno sí, a la maestra propia, y los otros dos no. Entonces, esa mujer que yo tantas veces pensé en esa mala docente, porque en realidad hay... O sea, hay como se dice en radio. La mayoría es buena gente, gente trabajadora, gente con vocación. Pero hay algunos que son malos docentes, como el caso de estos dos maestros, que habrán creído que han ganado mucho tiempo no viniendo. Podés ser buena gente y mal docente. Podés ser buen docente y mala gente. No creo. Podés ser bueno y bueno, y podés ser malo y malo. Bueno. Todas las combinaciones se pueden. Eran opciones. Buenas noches, Aileen. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces dije, a lo mejor ella habrá pensado cuánto tiempo ganó no yendo al colegio, como tantas veces no ha ido, pero no se dio cuenta que perdió mucho más que lo que ganó. Que perdió el respeto y hasta el cariño de sus alumnos, que el día del maestro no quisieron regalarle nada, así que le agradezco. No voy a decir el nombre, voy a decir las iniciales nada más. María Rosa Fonfuti, te agradezco por darle a mis hijos la posibilidad de poder discernir. Y ellos discernieron. ¿Qué nombre largo debe tener, no? Si, María, esas son las iniciales, ¿qué bueno, nombre no, largo? No me gusta repetir, no me gusta repetir. María, gracias por enseñarle a mis hijos a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Lo pagaste, María. No, no aplaudas por cualquier cosa, te no, pido por favor. No, me aplauden, no aplaudo yo, me aplauden. Te aplaudo yo, me aplaudo yo. No me aplauden, me aplaudo yo. Bueno, el tema me parece bien, lo que dijiste que tiene que ver no sobre, no comparto lo del docente. ¿Qué realmente cosa? ¿De que no reciba regalo? No comparto porque no sé cómo es la relación que tenés vos y tus hijos con la docente. Entonces, y poca, no, porque no lo habés. No voy a compartir algo. Por semana. No voy a compartir algo que desconozco entonces. ¿Cómo pero, te enseñaron bien a lavarte las manos, eh? Pero sí que conozco lo que está pasando en la actualidad, que es realmente, si sí, usted está... Es gravísimo. No está informado de para lo mí que no está pasando. Están escuchando, Johnny, están viendo eso la gente. Está viendo eso, sí. Pero por ahí hay algún desprevenido que no se enteró de lo... Y ahora lo se que, va a ir a ver eso. Lo que pasa en el mundo, ¿no? Que lo escuchen acá. No lo diga, que lo escuchen no lo acá. Diga, vamos a perder el oyente, se va a ir a ver eso. Pero si lo decimos... No lo y ya está, va a decir, a ver, va a decir. Va a decir, a ver, tenés razón, o a ver, que me, no me informo en mejor lugar que con los chicos de la Copa ahí de está, Ramada. Decíselo, jugátela, es un desafío. Tengamos un desafío. Quiero saber qué oyente se levanta y se va a ver la televisión y quiero que me lo digan, que me lo digan en la cara, decir los teléfonos que me lo digan en la cara. Y quiero saber quiénes se quedan. Eso quiero saber. Quiénes que... se quedan diciendo la mejor digo. Información, la más neutral, la sí. más parcial, la más sí. objetiva, la más subjetiva. Sí. La que no responde, la que no responde a ningún medio. A ciertos cánones. Sí. Me gusta decir eso. No es una radio, no es un programa oficialista, dicen. No, me gusta cuando no dicen. Es, sí. Ni sí. todo lo contrario. Que no sabe bien qué es. Que no es tampoco. ¿Todo lo contrario a qué, ponele? A ser oficialista. A lo primero. La información. La en información, la Copa derramada en la voz de Johnny Walker. Trae, tu periodista. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero es acá hay una que, va a decir. Que es mejor que toda segunda parte. Y Clarín Online titula Cacerolazo. La protesta ya llegó hasta la Plaza de Mayo. Y sí. hay miles de personas en estos momentos que salieron a las calles para pedir, por favor, pidieron un reclamo legítimo de todos. Sí. Que basta con las restricciones al dólar. Sí. Que perdóname. Y déjennos viajar. Sí. Sí, y acá déjennos viajar al exterior, dice sí, también la sí. información. Déjennos ir a Miami, dice. Hay carteles, por ejemplo, se ven acá carteles cerca de la Plaza de Mayo, donde está la Pirámide de Mayo, que dice, come on, quiero viajar más, a Miami. Para mí, más que cacerolazo, es un escenazo. Porque es con ollas Essen. Un susillazo para mí es. Ollas Essen son... Sí, esa de teflón, la que no... Te digo, fíjate el nivel de cacerolazo. Me gusta teflonazo en Plaza de Mayo. Teflonazo, sí, porque son muy buenas ollas. Fíjate los sartenes y todo. Sí, sí, sí. No sé si o no comen frito o realmente son cosas de muy buena calidad. Pero compartimos que la gente proteste por lo que sea. Es válido. La verdad que sí. ¿Por qué yo no voy a dejar que ellos vayan a manifestarse y a exponerse no, también vos no vas... como ser humano, como sociedad? Como esa sociedad de mierda que todavía tenemos enquistada. Primero, vos no vas a ni a dejar sí. ni a permitir. Porque vos, la verdad que sos un ciudadano de segunda, de cuarta, como soy yo, como lo somos todos. Y la verdad que no ni frenamos ni dejamos de frenar todo lo que pasa en la sociedad. No depende de nosotros ni un poquito. Yo me siento tan al margen de todo lo que sucede, nunca puedo cambiar ¿Por nada. ¿Por qué no? Porque no podés cambiar las ollas. Si quiero cambiar, por favor, que basta con las restricciones al dólar. Sí. ¿Vos? Sí, o sea, no te hacen, escúchame, no le hacen la vereda, o sea, vos no sos capaz de que no sea claro, ese es un discurso oficialista. Que acá el señor a quien no saludé todavía, sí. no dimos la Ahora decirle las cosas que le tenés que decir en vez de saludarlo. Muy buenas noches, Mariano Tonza, y me dice que le diga yo al gobierno que blanqueen el precio del dólar. ¿Cuándo lo van a escuchar? Si no le escuchan en la Plaza de Mayo, lo van a escuchar desde el gobierno. Él no puede cambiar nada. Te juro nada. Que ni pincho ni corto acá, te no, juro. No, este chabón, con pero todo lo que pasa. Júraselo. Te lo juro. Júraselo. Hoy vi cómo en la esquina de mi casa había un chabón que hacía 3 cuadras para tirar basura en la esquina. Y yo no pude hacer nada. O sea, ni pincho... No, pero no puedo, porque el chabón me dijo, votá. Y yo no voto hace mucho, ¿viste? Vota, ¿te corrió? Vota la claro, basura más peruano. Sí. Te corrió, boludo, no era que te diga que votés. No, llegué tarde, la verdad. Jala y vota. Jala y vota son dos palabras típicas peruanas. Bueno, pero realmente, ¿vos sentís que sos un ciudadano que es partícipe, que cambia las ¿de cosas? ¿De eso, por ejemplo? De cualquier cosa, de cualquier cosa. Yo me siento, ¿viste los Rasti? Para que le pregunto algo, ¿va a cantar? ¿Va a cantar? Le pregunto eso nada más, hágame sí o no, ¿va a cantar? Páseme el otro micrófono, por favor, para que cante. Momento. Bueno, vos te sentís, vos como un Rasti. No, sí, pero te iba a decir cuál Rasti. A ver, ¿cuál? ¿Viste ese que era solamente? Sí, ¿no? ¿Viste que había uno que era chiquitito, que era solamente de dos agujeritos? Sí. ¿Lo ubicás? Sí. ¿Para qué servía ese? Para revocar. Era muy, muy finito, era. Era de dos. El anoréxico, el Rasti. Era de dos, el Rasti, el flaquito, flaquito. Bueno, yo me siento en este Rasti gigante, que solamente puede llegar a ser un radio de 10 kilómetros, te hago, de alrededor mío. 10 kilómetros para cada lado. Ese es mi Rasti gigante. Pero dentro vos, de ese Rasti, vos construís yo soy el todo. Dos. ¿Eh? Vos construís todo lo que te pasa a tu alrededor. O sea, sos alguien útil, sos alguien partícipe. Si vos decís, la verdad que me gustaría que cambie tal cosa en esos 10 metros, 10 kilómetros alrededor, sí. ¿Vos lo lográs cambiar? No, mirá que lo conozco. Yo vivo al toque tuyo, te pido algo, cambiámelo por y mí. Y decime, a ver, por ejemplo, ¿qué querés? Y que blanqueen el precio del dólar. Bueno, una. En la esquina me lo vendieron, ¿querés que te tape a los 7 pozos? Pesos me vendieron un dólar. ¿La esquina de tu casa? Sí. Ah, porque acá hay mucho, porque es la ciudad del árbol, Álvarez. Yo compro dólares todos los días. Ha venido un amigo. Ay. Míralo. 21-18, la Copa Derramada ya hace su comienzo oficial. Vamos a estar hablando de este cacerolazo urgente de la plaza, que llegó a Plaza de Mayo y que también hay muchas ciudades del interior. Sí, parece que en Olivos también le están copando la Quinta de Olivos. Parece que se viene un del Arrubazo, pero con Cristina. Corre peligro, la vida corre peligro. De la. Me encanta presidenta. Esta bajada de Clarín que dice, sí. El reclamo además se siente por primera vez en sí. Barrios como Barracas y Boedo. ¡Mierda! Como diciendo... ¿Hasta dónde llegó? Sí, se van a solidarizar, es cierto, y van a saquear, pero ¿quién es saquear? ¿Kevington? Sí. El de Mastercard. Mastercard, ¿quién es saquear? Y claro, dice que corre serio peligro de que la gente entre porque vende mucho ¿cómo se llaman los teléfonos? Claro. Los Wall Street. La Copa Derramada y su Wall programa Street. Número 111 entra en sesión de esta manera. Buenas noches, compañeros. Marianito, camarada, hoy me ha dejado el murgón, se bajó en otra parada, pero vive la ilusión con esta voz tan cascada, que no se venga el dolor y que siga esta farsa con la copa derramada. Se viene paspada el jueves sí. Que viene, te digo. No, la emoción de la gente, veo a la gente del otro lado del vidrio llorando. Tengo guardada arcada. Uy. No, ese para mí, arcada pero de casa. Hola. Ay, me gusta cómo suena este micrófono. Me voy a quedar. Escucha la gente, escucha la gente cantando. Me quedo más, ahí me lo bajo. El hijo de puta. ¿Cómo le va, Raval, tanto tiempo, tantos jueves que no nos vemos quizás? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Estoy viendo un montón de gente, San Miguel había 17 también. ¿Qué pasó? ¿Qué es un golpe de estado civil? En San Miguel había 17 protestando porque, sí, porque no había... la gente se queja, porque sí. Tiene una línea muy clara, por sí. La inseguridad y por la reelección. Tiene una línea muy clara. Claro. Y eso les molesta, los desencaja. No entiendo. Si salen con los sartenes de teflón. Ahora, lo que yo me pregunto es, está bien, uno tiene la libertad de expresarse, eso siempre lo decimos, y por siempre se dice cuando la protesta es social o de los sectores más bajos. Esta gente también tiene derecho a quejarse. Sí. Y corre y se expone, creo que a mucho más riesgos que las personas que van a pedir por cosas más para la vida, o sea, para el día a día, que es comer. Corren más riesgos, dice usted que corren más riesgos. Estas personas corren más riesgo que la gente que tienen protestas sociales. ¿Están menos acostumbrados a los pungas? No, porque lo que me parece es que no están acostumbrados a concurrir a estos actos, entonces sí. No tienen el timing del acto. Yo, por ejemplo, uno lo mira en televisión Están como desorganizados, como que no, por ejemplo, el acto, cuando es un acto, qué sé yo, del kirchnerismo, van todos mirando para adelante. Esta gente no sabe, porque no, cada uno no sabe para qué lado incluso va. Incluso usted ve los actos de la izquierda más dura, y es bárbaro porque va el gordo adelante, con dos abrazados abriendo en cuña. Eso es de izquierda. Claro. Y hoy la marcha, esto, iban adelante ellos, pero habían ido todo con chango. A ver qué dice. ¿Qué dice? A ver. Por nuestra seguridad. Presente y justicia. Ah, sí, sí, eso es cierto. No hay justicia en este país. Bueno, ¿qué opina usted sobre estos temas? Son una manga de pelotudos, gorilas insoportables. Bueno, que no, se no venga bancan, más si no quiere estar con nosotros. Que no se bancan, ay, que haya un qué gobierno apertura que, tiene. Que haya elegido el 50% de la gente. Basta, y porque están eso preocupadísimos. Póngale la marcha peronista. Están preocupadísimos. No, pero ¿sabes por qué están preocupados? A ver, dígame. Están preocupados por la seguridad, me parece bien, y que se manifiesten. Pero el tema de la reelección. Digamos, ¿qué pasa? Si estuviera la posibilidad o estuviera en marcha alguna reforma constitucional, pero no está. Esto es como decir, vamos a pedir crédito a los del campo porque es posible que haya una seca bárbara dentro de 3 meses. Si no sabe si va a llover o no va a llover. Yo le puedo decir otra Esta cosa. Esta es la famosa militancia de Facebook. Claro, sí, fue por las redes sociales. ¿Le puedo decir otra cosa? De los pelandrunes que pueden pagar el estacionamiento todo el día, de los que no tienen mayores problemas y de los que les rompen las pelotas. Bueno, que gente exista que la sufre. Posibilidad. Es gente que sufre. Me encanta. Me encanta que sufran. ¿Por qué vamos a hacer que las protestas sean siempre iguales? Sean siempre por lo mismo. Hay pobres, hay gente que se muere de pobreza. Bueno. Yo protesto contra esta protesta, que es todo mi derecho. No, pero para mí no vale protestar contra la protesta. No, porque si no, no vale la protesta inicial. Para mí uno si tiene todos que protestar... protestamos por la protesta del otro, sí. La protesta deja de tener sentido como protesta. Sí, a eso iba a preguntarles. ¿Cuándo la protesta pasa a ser una discusión? Y qué pregunta que te hago, porque el otro día lo vi que volvió Mariano Grondona de la muerte. Que digo, la puta madre, la verdad que hay que tener mala suerte, porque ¿cuántos números te pueden tocar? Mirá justo lo agarró Mariano. No te me desvíes, por mirá favor. Que para que no lo vi volver de la muerte con Chiche Gelun. He hecho mierda, digo que volvió, pero así, por un poquito así volvió. Mirá que para no lo, que no lo quiere un facho como Dios, hay que ser jodido. Sí, mirá, la verdad, hay que ser re jodido. Tenemos que hablar con Dios de eso. Por favor. Lo que te decía era esto. Hoy voy a poner chicharras a desvíos de conversaciones. Bueno. Igual, trata de ponerte también que valga para vos, ¿eh? No sigue hablando de desviar la conversación, chicharra. ¿Usted es la chicharra? La pregunta es la siguiente. No, la pregunta no, la reflexión era ahí la está, siguiente. Me gustó. ¿Por qué nosotros creemos? Cuando decís a nosotros, ¿a qué te referís? Nosotros. No es una desviación. Yo y algunos. No, no es una desviación. La repregunta desvía. No, no desvía. Sí, me preguntó por la ropa. ¿Qué tiene que ver la ropa, sí. Raval? Es lo mismo. No importa con qué ropa va. Esto era lo que yo le decía. Sí. ¿Cuándo pasa a ser de protesta a discusión? Digo, yo voy y protesto por algo que estoy en desacuerdo. Sí. Y me voy a mi casa. Y yo te discuto, te digo, no, vos no podés protestar así. No, no, digo, ¿cuándo paso de esa protesta a poder encontrarme con alguien y discutir sobre eso que yo no estoy de acuerdo? La única forma que usted puede protestar, dígame, y luego generar teléfono. Una discusión sí. Es si usted tiene alguna modalidad de organización. Si no, no tiene sentido. ¿Y entonces todo esto que van, para qué van, si no se deben conocer? Van porque hace calor, está lindo. Siempre la agarra para esta época estos guachos. Claro. ¿Viste salir un poco a la calle a caminar? Digamos, por la burguesía sale con más de 19 grados. Nunca los vi. Y aparte porque justo es una época donde no están viajando tanto. Entonces dice, ¿qué hacemos? Claro. Dice, ¿qué hacemos? Lo llama y dice, Tincho, ¿qué estás haciendo, querido? Che, ¿nos vamos a la Plaza de Mayo? ¿Cómo escala? Pregunto. ¿Este flom? Pregunto cómo escala. ¿Qué viene antes de la burguesía y qué viene después? ¿Que viene antes? Sí, porque... ¿Cómo que viene antes? ¿Qué claro, hay antes? Que hay antes de convertirte en burgués, ¿qué sos antes cuando, de cuando en no burgués? Sos burgués? Y sos un clase media baja. Clase media baja. ¿Y qué hay después? ¿Después del ser burgués? Sí. El atontamiento. Me parece que ya es calificador. Obviamente. Yo te digo una cosa. Es calificador. Pero ¿qué hay después? Porque el sentido de ser burgués no está vinculado a que usted tenga más o menos plata que un tipo de clase media alta. Es una actitud frente a la vida, este es el tema. ¿La burguesía qué tiene que ver con el conformismo? Con aburguesarse. No, es con el eterno con el temor. ¿Me aburguesé? Es el eterno temor a perder el terreno ganado. Gano 10 pesos por mes, me aburguesé. La preocupación que el sector que está por debajo, del que siempre dice preocuparse tanto, llegue a poder equiparar algo de sus derechos y de lo que él para tiene. Mí no, para mí no. Para mí no, el burgués no piensa tanto, no piensa tanto el burgués en eso, sino en asegurarse. Para mí uno se convierte en un tipo que va a ir al baño y antes de entrar a la ducha se va a fijar a ver si hay un jabón en el paquetito. Porque el que está ya no toma riesgo. No toma, no, el tipo tiene que vivir. Sí, sí. Y eso es ese burgués. Es un riesgo terrible. Para mí burgués para es el burgués, que cree, burgués, el que cree que un riesgo sí. Es no encontrar el jabón en el baño. No, eso es burgués. No, pero te convertís en burgués cuando te aseguras de que esté. O el papel higiénico. O el papel higiénico. O, por ejemplo, salir de la casa y si dejó. Pero son riesgos muy burgueses eso. Y claro. ¿Y eso? Vos, ¿eso por ejemplo, burgués? ¿Vos te fijás y cerrás la perilla del gas antes de dormir? Para mí sus comentarios son burgueses más no, que no la pregunta. No, no son mis comentarios. Es lo que leo. Es lo que se dice. Es lo que veo en la tele. Está en tu Google. Que se dice de un burgués, por ejemplo. Yo digo una cosa. El burgués, ¿cuándo se pasa de ser un discutidor o un peleador? Porque la burguesía te hace como discutir, te hace un tipo que no va a llegar a las manos. No, la burguesía no discute. Sí, discute, Ramón. No, la burguesía no da espacio a ninguna discusión. Nunca. El burgués es la no dueña da espacio. De la no verdad. Te deja discutir. Es la dueña de la verdad. ¿Pero le puedo decir algo? Él es burgués. No, ¿Le puedo decir algo? No, ya está. Pero está le puedo decir algo. No, este es burgués. Tiene actitud de burgués. ¿Te fijás si cerrás el gas cuando te vas a dormir? ¿De burgués o no? ¿De che, burgués? Lo pregunta. Cierro y me levanto a las 12:30 de la mañana a ver, de el despertador para verificarlo. Pregunta como juego, digo, ¿no? Cada uno de nosotros. Cada burgués de nosotros. Cada burgués de nosotros. No, cada uno de nosotros tiene un pequeño burgués adentro, como decía. Sí, o un enano facho también. El enano fascista y el pequeño burgués. En este caso vamos a apelar al pequeño burgués a preguntar cuál sería tu marcha de pequeño burgués. Acá están peleando por el dólar, un dólar que yo no lo veo, no sé, desde que perdí el dólar de la suerte, que no me trajo suerte, sí. No veo un dólar. A mí me afanaron más. El elefante que tenía el dólar, viste, que lo tenía el dólar enrollado. En el pico. Pero, ¿a dónde apuntaba? Porque ese es el problema con los elefantes, que nunca sabes si la trompa tiene que apuntar a la puerta o el culo tiene el trasero. Y hay que leer el chai chui. En el chachuín te no, dice. Pero hay muchas versiones. Son versiones burguesas todas sí. Esas. Bueno, la pregunta es para vos, Michelle, para vos, Arrabal, para vos, oyente, para vos, Mariano Thompson, a quien saludo formalmente, para vos, Ailín, que estás del otro lado del mostrador. Con una flor. Con una flor en el ojal. Para todos esos que están en la marcha peleando y sí. Golpeando debemos sus, pasar gente, ¿eh? Sus ollas. Pasa gente Essen, por Moreno. Sus woks. Tupperware. Por ejemplo, acá sabes que venden, no venden choriponete, venden Tupperware. Hay gente que tienen sale puestos con, de Tupperware con el wok y con el aceite de oliva. Dos limones. ¿Cuál sería nuestra pequeña marcha burguesa? Vamos a tratar de hacerla en un ratito nomás. Vamos a hacer una marcha burguesa que seguramente un montón de gente no estaría de acuerdo, pero vamos a tratar de llevar a las masas de las sociedades. Vamos a discutir como buenos burgueses. Vamos a discutir. No vamos a discutir. A discutir, sí. No hay nada que discutir. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a discutir. Y seguiremos informando, además de todo lo que tenemos para el programa de hoy, 111, seguiremos discutiendo acerca de este teflonazo. No vamos a discutir. Nada que discutir. El teflonazo. ¿Lo discutimos el teflonazo? Sí, el teflonazo. Igual vos no dijiste cuál era, tu actitud. Tu actitud. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Sí, te digo una cosa, no sé si termino el programa hoy. Me parece que a las 10 yo miro para allá. Un teflonazo en Plaza de Mayo, María Marta. Te quiero informar que hay una multitud acongojada, cepillada, bien lavada. ¡Espacio! ¡Se viene el teflonazo! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Se viene el teflonazo! Una espera mal herida, un amigo que se embriaga, y en el sueño del alcohol imagina que uno. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0984. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque ese juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un bebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no me tames. Molotov sonando con el tema frijolero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. 21:34, me escucho un poquito mal. ¿Me puede subir algo, por favor? A ver, hable otro. Otro. Está bien. Ahí, eso, perfecto. Gracias, señor Thompson, en la operación central de este programa. Bueno, ya estamos en el aire y no pudimos hablar de lo que teníamos preparado para el día de hoy. Mientras vamos a armar nuestra pequeña marcha burguesa, sería de eso. ¿Cuál sería el motivo de la marcha burguesa? No sé si me dan los horarios. Eso ya es muy, muy bien, muy bien. Punto para Raval. Y se fija el estado del tiempo antes de ir a la marcha. Porque no vaya a ser que por ahí se le haga un chaparrón y se moje. No, tengo que ver que me pongo. Claro. No, se luquea. Yo quise ir a la revolución, pero tenía la nena con un poquitito de temperatura. No, tenía la nena en hockey, te dice. Yo quise ir a la revolución, yo quise cambiar este país. Pero ese día justo la nena tenía hockey, dice. A despacio, y tiene de 6:30 a 8, así que bueno. O iba y cambiaba, hacía la revolución en mi país, o iba con la nena hockey, ¿viste? Y después te lo cruzás y vos sabés con quién vivo. Te lo cruzás al negro del día y lo primero que piensa es que lo estás amenazando con el palo. Por supuesto, que se piensa que es una espada. ¿Miki? Bueno, esa será nuestra marcha burguesa. La vamos a ir armando, planeando. ¿Por qué protestaríamos? ¿Por qué quisiéramos hacer la revolución? Se los dejo como pregunta inquietante. A mí me pone loco que no haya huevos, ponele. ¿Es burgués eso? Que no haya huevo, claro, que la mediodía. Gente para no, protestar. huevo para comer al mediodía. Por ejemplo, te vas a hacer una bolude, un churrasquito, lo que sea, y agarré y pensás, la verdad que le pondría un huevo. Y yo, voy y nunca no hay sé, huevo. ¿Es no burgués sé, eso? No sé o si pobre. Buen titular. Protesta, cacerolazo por falta de huevos. Y es como que da el doble sentido. Es un poco lo que están haciendo hoy. Es claro. Un poco lo que están haciendo hoy. No, pero da el doble es sentido. Es un graffiti de hoy eso. Protesta porque nos faltan huevos. Es esto. Pero te mete un doble sentido que no va al caso. Tenés razón. Se van a dar cuenta que estoy hablando de ellos. En vez de cacerolazo porque la tienen onda. ¿Porque qué? Sí, no, por ejemplo, ahora después dice que esta semana también va a haber otro. Dice que va a haber uno para que Honda y Kawasaki hagan cilindreras mayores. Mucha gente. Una protesta ahora en mucha gente en la marcha. El cacerolazo sí. Le llenó la olla. Pero eso que son titulares que de diario. Con doble sentido. Bueno, digo eso. La falta de huevo tiene que ver con un estado burgués. De esa cosa de agarrar y decir, che, pero ni huevo tengo. No está directamente relacionado. ¿Con qué está relacionado eso? ¿Con el tipo de alimento que uno ingiere? No. ¿Con la educación? No está vinculado al hecho de decir falta de huevos. Que ser burgués sea tener... Para mí no es cierto ni una cosa ni la otra, Raval. Para mí no es tan cierto que siempre no hay huevos, ni tampoco es tan cierto que si no hay huevo me muero. Yo quiero poner la tabla de verdad y que queden claro y debatir. Mírame la cara cuando te la hablo. Tabla, aparte, la tabla del burgués. Antes de burgués, los huevos, realmente, antes de burgués. ¿Antes de burgués? Sí. ¿Y sos un aprendiz de burgués? Bueno, pero... Para mí toda la vida vas generando llegar a ser un burgués. Se puede ser un negro traidor. ¿Ser burgués? ¿Antes? Negro traidor. Es muy fuerte. Ailis, vení a hablar vos. El tipo... Vení, tirate una de los huesos, paralo. No, el tipo que pertenece... Se fue a hacer un móvil a la plaza. ¿A la plaza de Moreno? ¿Que en la plaza de Moreno hay gente? ¿La mandaron? No, pero no va a haber gente con esta soya. Para mí hay otra más, para mí la roban. No, dejale. La roban. No, díganle que no. Que no, es mentira. No, esto esto pasa solo en Plaza de Mayo. Este no está engripado, está pichado. No, que esta es una a favor de la inseguridad, la que hay Moreno. Pero es a favor de la inseguridad. Claro que está pasando. O sea, la van a robar. No está bien. Bueno, pará. Violar no creo. Gran programa, la Copa de Ramada y su producción, que mandó un móvil a la plaza en estos momentos. No digas a dónde es a la plaza. Parece Nicolás Repeto cuando llegaba, viste, que ya había pasado todo. Para mí cuando llega, ahora cuando vuelve hay que decirle, y se habrán ido, porque esto hasta las 8:30, porque 8:30 esto ya enseguida quieren ver a Beto Casella, ¿viste? Sí, quieren verse a ellos en la marcha. Se van a ver a la tele, se van a ver rápido. Vamos chicos, que salimos en la tele. Y salen, todas con la mucama. Explico lo de negro traído. Sí. A ver. Es el tipo que... No sé si me gusta que lo explique. No, pero... sí, termina hablando de los negros de mierda. Cuando el tipo pertenece a un sector, a ese sector popular. Entonces, ¿cuándo es burgués? El tipo se vuelve burgués. Para mí eso es después de burgués. ¿Es superado? Es superado el burgués. Es un burgués de mierda. Es un burgués de mierda ese. El que no nace con guita. Porque mi abuela siempre dijo que los guachos no son los que nacieron con guita, sino las que le hicieron, son resentidos sociales. Pero no tiene que ver con la plata. Mi abuela no sabe. No tiene que ver con la plata que sea burgués, tiene que ver con la actitud, con lo que hablábamos antes, de que el tipo, no, eso es otra cosa. El piojo resucitado no es el burgués. Es después el piojo de resucitado. Burgués. Hagamos la escala. Es como la mala expresión del burgués. O sea, se va a todos los límites, a lo peor del... Puede tener capital, pero no es burgués, me dicen. Pero no, digo, se va a lo más feo del burgués. Porque el burgués también tiene cosas lindas, tiene cosas divertidas. Es el tipo, ese que si vos es el tipo que nunca fue de Recoleta, va para incluirse y todos se dan vuelta y lo miran. Porque se dan cuenta que no es de ahí. Pregunto algo... No importa si tiene más plata que ellos. Fácil y reconocible. No es de ahí. ¿Alguien se asume burgués? Yo no. ¿Hay alguien? No, hay alguien, algún burgués. No, que vos nadie. Digas, este no, burgués. No, no. Este de acá a la China, que este burgués. No, y le preguntas, y te dice, yo soy burgués. No, ¿sabes qué te dice? Machanché. Y eso te está diciendo, soy burgués. Claro. Agarre, te lo encontrás y decís, la verdad, me metí en un laburo, nunca había laburado poner en relación de dependencia, el chabón a los 40 años se mete en un laburo en relación de dependencia. Te lo encontrás con tres pibes, una gorda, colorada, media polaca, y decís, ¿qué te pasó? Machanché, te dice el tipo. La burguesía, pregunto, la burguesía, ¿no se preocupa? La gorda son polaca. La burguesía, ¿no se preocupa? Por los temas que se preocupa el pueblo, pero no los hace. Los mismos, pero al revés. Claro, al contrario. No tienen los mismos problemas que el pueblo, Johnny. No. Para mí, se preocupa por lo mismo, pero al revés. Para mí, el burgués, la definición esa del pequeño burgués que hablaban de esto, era el típico intelectual Fito Páez. Es un pequeño burgués. Fito Páez, que te habla de la pobreza, que te habla de esto, qué sé yo. Sin embargo, no puedo salir de consumir iPad, iPhone o todas las cosas que... ¿Se droga? Que el burgués se preocupa de los temas sociales. Sin embargo, como decíamos antes, su hija va a hockey, no puede ir a la revolución. No puede hacer la revolución. No puede hacer la revolución. Es más, le da a un amigo, le da el sartén para que lo lleve por él, porque se siente que participa de esa manera. Porque son muchos de andar con cámaras, todo el tiempo están conectados socialmente. Entonces el tipo, aunque sea, va a la marcha con un amigo que lleve un teléfono y que le filme la marcha. Y le muestra cómo saltan y vos ves el teléfono que se mueve. Le muestra por Facebook. Lleva una camarita y le pasa por el Twin Cam. Y el chabón está en hockey con la piba y la polaca gorda, papá. Que yo lo estoy viendo, que... Sí. Todos saltan como que están contentos. No, saltan a destiempo, no tienen timing de marcha. Perdón. Esta gente nunca va a marchas. Perdón, saltan coordinados, claro, por un profesor de step. Sí, vos fíjate que están usando los lomos de burro de step. Usan los lomos de burro de step. Se pelean para pararse cerca de un lomo de burro. Esos son los banquitos que llevaban, yo pensé que era para sentarse. No, y aparte, es más, fíjate, ya mañana te ponen la Pilates March. No, y aparte te voy a decir una cosa. Te la titulan. Fíjate que todos los pibes van con skate porque aprovechan los cordones de Avenida de Mayo, porque todo el tiempo están pensando ellos que son pistas, o sea, no tienen noción los pibes bien de lo que es la calle. Porque dicen que el country te engorda. Yo cuando era pibe por ahí tenía una actitud burguesa, que tenía que ver con vestirme con pantalones rotos y ropa sucia, cuando en realidad mi familia tenía para darme un pantalón nuevo y ropa limpia. ¿Te aseguro? Eso se llama mugriendo. No, pero yo quería... O que la madre no tenía para comprarle cuerito. Mi madre diría desecho, mugriento, esas cosas. ¿Burgués? Sí. No burgués. No burgués. Desecho, mugriento. Perdóneme, ¿usted viene de familia burguesa, Raval? No. ¿Con qué autoridad lo dice? ¿Y qué era su familia? ¿A usted le faltaba que ropa? Que no era burguesa. Quiero saber qué no es burguesa. Se lavaba los dientes, se cortaba las uñas, andaba sucio, usaba desodorante cuando debía usarlo, usaba eficiente. Mi padre era un tipo muy prolijo. ¿Le planchaban la ropa, los calzoncillos, los pañuelos, las sábanas? No, eso desde muy temprana edad comencé a hacerlo yo. Eso es burguesía, señor. El que plancha los calzoncillos es burgués, no es achanchado ni prolijo, no. Es burgués. Sí, parte de mi familia, que había sufrido mucho la pobreza y todo lo demás, tenía como cierto rechazo a su propia clase sin declararlo. Yo también sufro mucho la pobreza, vivo enfrente de muchos pobres. Pero usted está diciendo que ellos, siendo de ese sector, lo negaban y hasta hablaban mal de ellos. No, evolucionando, decían, de todas las virtudes de aquel tipo de pobreza. O sea, cómo había una pobreza digna en la época que yo era pobre, ni cómo después la gente perdió la dignidad de ser pobre. Cambiaron los valores. En la puta vida la pobreza fue digna. Nunca fue digna. Sí, me parece que es algo que... Se puede llevar cuando se puede contar después, es digno. Le puedo decir una cosa que recién me hablaron como si fuera al oído. A ver. No era la misma pobreza. La pobreza de ahora es... Ahí viene el rescatador de antes. No, la pobreza de ahora es destructiva, o sea... Destructiva por las drogas, destructiva por las formas de vida, por el alcohol, por la violencia. La pobreza de antes era una pobreza de, aunque sea, poder comer. No era una pobreza de desnutrición. O sea, vos acordate que cuántos años hace que se habla en este país que hay desnutrición realmente. Lo que pasa es que los requisitos... El tipo que vendía media Raval vivía, digamos, comía. Los requisitos para poder incluirse socialmente eran muchos menos. O sea, una familia de campo... Decía, antes te criaban 6-7 pibes. Y porque el tema era que morfaran, si tenían cierta cultura de la higiene, calentar agua y pegarse un baño. Y en la escuela yo lo vi con mis viejos. O sea, mi viejo es un tipo muy formado como autodidacta, pero ninguno pasó de tercer grado. Y igual los tipos consiguieron laburo y se formaron eso, y todo. Eso, pero ¿por qué? A veces, porque ¿cuánto hoy más vale eso? No, eso valía. Ya no mucho vale más vale. No, porque cambió la sociedad. Por eso digo que era otra pobreza, era otro tipo y mucho más digna. Como dijo Arrabal también. Me marearon, o sea, un tipo que era pobre, tenía a sus pibes con la zapatilla de punta en blanco, lo mandaba al colegio. El tipo que era pobre mostraba a los demás que, aún siendo pobre, eran limpios y eran educados los chicos. Si querés, pongo hoy un tango. Hoy no le importan. Si querés, pongo un tango. Le importa que los chicos sean educados, que estén limpios. Pero ya sabemos lo que pasó ayer y lo que pasa hoy. Denme soluciones. Le voy a explicar una cosa para cortar el tema. ¿Sabe por qué le gustaba más antes? Igual no queremos cortar el tema. A la gente. No, esta etapa. ¿Por qué a la gente le gustaba más esa pobreza? ¿Le gustaba? Sí, le gustaba. Le gustaba más esa modalidad de pobreza, al que no era pobre. Le gustaba el respeto, le gustaba que fuera limpio. ¿Sabe por qué? Porque no rompía las pelotas el pobre. El pobre empieza a ser molesto y a ser un pobre de mierda cuando empieza a romper las pelotas. No. Cuando empieza a joder y empieza a ver qué carajo pasa con sus reivindicaciones... Eso está perfecto. Que mal nos pese, mal nos guste... Eso está perfecto. Arranca, ya saben en qué año, más bueno, o menos. Bueno, entonces el burgués lo mismo. Empieza a molestar cuando protesta. No, para mí, ¿sabes cómo es no, esto? No, a mí no me molesta. Mientras está con su plasma en su casa y pagando las cuotas que tenga que pagar, no le molesta a nadie. Ahora está protestando y es lo mismo. No, a mí o sea, no me molesta. A todos no, tiene... fueron cambiando para volvemos mí. Fue subiendo, con la tolerancia. Fue subiendo. Volvemos con la tolerancia cero. Hay ciertas cosas que se le permite al otro que uno no le permite que se lo hagan. No, no, a mí no me molesta que se manifiesten. Puedo decir no estamos que hablando es una de usted. No, yo sí. Que es una modalidad que me parece absurda. ¿En todo tipo? Esta modalidad de protesta, para mí, por lo que se dice estar protestando, es absurda. Pero ahí yo lo que preguntaba antes, la pregunta de Mariano Grondona, ¿cuándo pasamos de una protesta a una discusión? Porque, digo, si hay 10 millones de personas que reclaman por una asignación familiar... Se puso caliente la noche. No, pero si uno reclama por una asignación familiar, ¿no? Y pasa de estar años protestando para llegar a una discusión y que eso termine pasando, digo, esta gente, por ahí serán 1 millón, 2 millones, 5 millones... ¿Cuándo pasamos de que esta protesta termine siendo una discusión donde se tome en cuenta también lo que pide esta gente? Aunque nosotros pensemos que es una boludez porque nosotros estamos muy lejos de todo eso, como hablábamos antes de que éramos, qué pieza éramos en todo esto. Pero también... Pero lo que se puede hacer, acá hay un tema, me parece que esta gente desconoce que hay ciertos procedimientos que están vinculados a un sistema en el que viven, en el que van a votar y demás, se llama sistema democrático republicano. Lo que se puede hacer, porque está contemplado en las constituciones, muchachos, si tenemos tantas dudas y si hay alguien que quiere hacer una reelección, se plebiscita. Aunque no sea vinculante, se plebiscita y ya se sabe. No estoy de acuerdo con eso, por el tema de que, primero, que no se otorgan tantos plebiscitos como temas ahí dando vueltas. Segundo, que hay que darle la entidad al tema que están planteando, que puede ser válido como protesta o no válido como protesta, pero de ahí... a que sea coherente con una etapa de gobierno, cuando vos estás diciendo por asignación universal estás protestando y a la vez por el alza del dólar o la restricción al dólar, ahí hay dos cosas que no concuerdan. Si uno acepta la protesta de la asignación universal, no puede aceptar la del dólar de por sí, porque serían dos países que si aceptan esas dos protestas, serían dos países que viven en ahora una contradicción enorme. Pero te hago una enorme. Pregunta, ¿por qué? Que la vivimos. Ese es un país. ¿Por qué? Ese pero claro, país. Esta es la Argentina, pero digo, ¿y por qué? A lo mejor todo eso que protestan... Da respuesta, no me dé preguntas. Ya bueno, preguntas entonces, tengo un montón. Entonces yo me digo, ¿por qué? Si uno puede llegar a protestar por una cosa que lógicamente es válida... ¿Cómo hace lo que quiere siempre? ¿Viste? Le pega la vuelta. Dale. Sí, ya está terminando la marcha y vamos a tener el informe minuto en la mano de nuestra corresponsal. Sí. ¿Eh? Cuando esté la marcha, apago cuando llegue. Bien. ¿Apago? No, me quedó claro entonces que viene antes de burguesía... ¿Y qué viene después? Me parece que aristocracia sería algo que viene después. No, aristocracia es capo. No. Aristocracia es capo. Aristocracia tiene menos de 50 cuadros. Se nace la y se hace. Aristócrata. No, para mí, Onassis, no, la hija nadie, de Onassis nadie será... Nadie se hace aristócrata. Se hace. Se nace. No, se nace. Sí, se nace. Se nace. ¿Pero se nace porque te dicen los demás o porque vivís como un aristócrata? Otra pregunta, no, porque se nace porque... ¿Cómo se vive como un aristócrata? Han sido en la Argentina las que se han llamado las... Aristocracias. Las familias patricias, ¿no? Las claro. que se han formado en las tres Micho, patas ¿no? de la dominación la de la Argentina. O sea, los Purredón. Curas, los primeros milicos, las altas jerarquías y cierta clase política. Bien, ¿y antes de burguesía? La UCD era de aristócrates. No. Ya sabemos que... ¡Sí! ¡Sí! Aristocracia viene después de burguesía, dijimos todos. Sí. ¿Qué viene después de la aristocracia? No. ¿Qué viene antes de burguesía? Porque no importa, quiero... no sabemos eso. Perdóname, pero quiero definir en qué grupo entro, porque hasta ahora todos somos burgueses. No encuentro burgueses. Una definición de otra gente que no sea burgués. El que no es burgués, ¿qué es? ¿Vos te fijás, por ejemplo, cuando te pones las medias, te fijás que las dos sean iguales? Sí, me fijo que nunca que sean son las dos iguales. Bueno, pero ¿te tratás de poner las dos medias iguales? ¿Te mirás en el espejo antes de salir? No. ¿Cómo estás? No. ¿No te mirás cómo estás las antes medias, de salir? Las medias sí trato de ponerme parecida porque si no me cascan. Bueno, eso la cascada es exactamente un síntoma burgués. Sí, sí. No te pegan en otros estados, bueno, no te pegan. El aristócrata mi pregunta no es si yo soy burgués o no. Sí. Es, si no fuera burgués, ¿qué soy? ¿A qué quiero aspirar ser? Si no soy burgués. O soy sea, burgués. ¿Qué viene después? Todos somos burgueses. Sí. El que no es burgués. ¿Qué es? desposeído. Dirá... Es guacho para mí. Es guacho. ¿Se escucha lo que está diciendo? Ahí llega Aileen, estamos con un bache muy grande tremendo, al aire, o sea, estamos... ¿no? Vení, sentate acá, boludo, y contanos. Dale el micrófono, claro, dale el micrófono. De joder, la verdad que estamos escuchando hace media hora. Señores oyentes, muchísimo más interesante es el programa que nos plantea Mariano Thompson desde el otro lado, pero no le podemos traducir todo. 9 minutos faltan para las 10 de la noche. Sí, sí, llegó el móvil, Johnny, ¿eh? Ha terminado la marcha ya, sí. Faltando duró poco, 8 minutos para las 10 de la noche. Porque a las 10 se van a ver graduados. No, hoy vuelve Tinelli, además. Ah, hoy vuelve, sí, porque hay mucha burguesía en Tinelli. Les gusta ver eso por eso. Hoy mucha aristocracia. 8 minutos faltan para las 12 de la móvil, noche. ¿Eh? Es tiempo de una postal. Una postal. Es tiempo de una postal de la historia para ver qué éramos antes de ser burgués, después de ser burgueses, y qué somos si no somos lo que en realidad somos o mostramos. Es... ¿preferible ser o parecer? Postales de la historia para la Copa derramada. Hacia 1810, en los albores de la patria, el pueblo aún bajo el yugo de la colonia española aguardaba ansiosamente al grito del pueblo quiere saber de qué se trata. A lo que French y Beruti, repartiendo escarapelas, gritaron: se trata de poner algún duro, joder. Entre tanto, los conductores meten las manos en sus bolsillos y sonríen diciendo: aquí tienen una bien dura. Ha sido otra postal para la Copa derramada. Qué justo, ¿no? Al borde de una revolución que estamos, que se estaba gestando en Plaza de Mayo con el teflonazo. Tenemos información de último momento, Jenny, dicen que se han suspendido todas las clases de hockey sobre césped para que la gente pueda concurrir a la marcha y a protestar como corresponde. Y en minutos vamos a tener testimonios e imágenes de lo que está pasando con nuestra movilera móvil. Sí, hay gente que está indignada protestando que en las góndolas no hay salsa golf. Sí, sí, sí. También que la roja de oro, el amarillo... No hay tampoco. Che, el teléfono 1561-540359 para mandarnos un mensaje. La Copa derramada al Facebook, ¿sí no? Que en el Facebook ya estuvo un ida y vuelta entre Ale y la Copa derramada, que primero no nos podía escuchar por internet y después lo pudo solucionar, pero dice que está apestada. Apestada pero presente, apestada como Mariano Thompson también, que está apestado, así que no se acerque, no le dé muchos besos a Aileen. Y es el apestado, el gran símbolo de la primavera que se viene y se viene, porque todos rescatamos, salen las flores, salen esto, pero lo que más sale es la angina, la gripe y el moco. El moco, ¿no? Y el ibuprofeno. Y como sale, como sale. Igual el ibuprofeno ya no te hace como antes, Yo antes por ahí agarraba porque no me gustaba masticarlo. Todo te lo relaciona con antes. Que... Sí, porque era otra cosa el ibuprofeno antes. El tipo, ¿me dije antes? El tipo vivió hasta 1975, más o menos por ahí. Después, esto es un borrón. Sigamos hablando. Yo me acuerdo que antes no pasaba esto. Antes no pasaba esto. Que vos pensabas que estábamos en el corte. No pasaba antes. No, antes no pasaba eso. En los 80, las canchas estaban hechas mierda. El pasto estaba hecho mierda, el pasto. Bueno, preguntas así rápidas que tiene la producción de la Copa derramada para nosotros mismos. Ya sé, tengo que contestar yo primero. Sí, nos pregunta, las palabras, palabras más, palabras menos, ¿cómo tiene el sentido? Las palabras, palabras, ¿qué es más, un infarto o un ataque al corazón? Eso es lo mismo. No puede ser lo mismo, no hay dos palabras que sean lo mismo. Sí, exactamente. No, para mí infarto... Sí, ¿sabe infarto? Cómo se llaman sinónimos. No. No, eso acá no manejamos. ¿Infarto? ¿Infarto? No. Infarto es que casi se muere. Y ataca el corazón es que lo mató. Un ataque es. La palabra te lo dice. ¿Por qué lo mató? Y porque un ataque al corazón te mata, boludo. Para mí el ataque al corazón es previo al infarto. No, al revés. Es previo. Me dio un ataque al corazón, me produjo un infarto. No, ataque es muerte. No le busquen explicación. Ataque es muerte, boludo. Ataque es muerte. Qué neutral que es. Ataque es muerte. Infarto es como que casi. Quiere que le diga como la diferencia entre ovejero alemán y para la gente lo que es el perro policía. Es lo mismo. No, lo que pasa es que hay gente que dice el perro policía y el tipo que no es médico le dice: ah, tuvo un ataque al corazón. Dice la vieja mientras barre. ¿Perro policía o? O el perro policía o ovejero alemán. ¿Y el pastor alemán? El pastor alemán es el ovejero alemán. Ahora está el problema del manto negro. Fíjese que hay tanta variedad de esa dupla que dice usted, que no la tiene infarto y ataca el corazón. El manto dígame negro. Otro. El manto negro es una de las modalidades del ovejero alemán. Dígame otro. Puede haber otros que sean dorados y que no tienen el manto, o sea, el lomo negro. El pomerania. Es una porquería. Yo tenía, se llamaba... Todo aquel perro que Buki. No se sepa cuál es su verdadero origen es un pomerania. Pero es Buki. Son Buki. Buki para mí, o hay Toby. Un Buki. Bueno, Buki o Toby. Hay, vos tenías que desempatar. Porque, ¿de infarto y corazón? Sí, infarto y corazón, vos dijiste que infarto es, casi muere y ataque al corazón lo mató. Para mí el ataque al corazón es previo y al infarto es lo que le agarra después del ataque al corazón. No, eso ya no siente. Ay, me está si atacando agarro, el hígado, me está atacando el hígado, me agarró una hepatitis. No. O sea, para mí usted, es el eso. Ataque al no, corazón sería es estamos merodeando el área. Es el síntoma. Y el infarto es el gol. El síntoma es el ataque al corazón, el infarto es la enfermedad. Y cuando se dice... Me parece que la repegué. No, pará. Claro, para mí me parece que la repegué. En esta oportunidad, sí. Y de acuerdo al conocimiento que yo tengo, porque sí. Recordaron ustedes, yo tengo mucho contacto con la gente, con los doctores del hospital de clínica. Sí. Tiene razón, Johnny. ¿Qué infarto? Tiene razón, Johnny. No sé qué dijo, pero tiene razón, Johnny. El ataque al corazón es el síntoma y el infarto es la enfermedad, es lo que te agarro. Cuando se dice que es un ataque al hígado... Me duele la cabeza. Se te muere el hígado. Me duele la cabeza, tengo una ACV. Y hoy es, sí. Si hoy no alcanzas sí, a decir sí. Tengo una ACV. Son similares. Lo dice tengo otro. Tengo una, dice. Como mente lo dice otro. Sí, tiene CV, una ACV. Aparte hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta para ponerle a un tipo que no va a poder hablar tres letras. Ponele, tengo un U. Y encima se la ponen en un orden de mierda. Le ponen ABC. La B, ¿sabes la B? Para decir la B con una CB. Tengo un... ¿Por qué no le ponen ABC en vez de ACB? No, una sola letra, Raúl. Un número pongan a las enfermedades. Me está por agarrar, por ejemplo, un ataque al corazón, me está por agarrar... 8. Un 8. Y ya saben que es el bobo. Para los paramédicos, digo, no por ahí mejor. Y que tengas un fibrón y que te puedan marcar donde dijiste. Porque si no, después estás inconsciente y el médico te pregunta ¿qué le pasa? No le puede contestar. En cambio, si el tipo antes de decir 8, le ponen ataque al corazón, el tipo llega y ya sabe, no le pregunta nada al enfermo. Tengo un mensaje de Ale que se suma a la discusión burgueses sí, burgueses no. ¿Qué sos si no sos burgués? Está y nos bien. Dice... Está muy bien. Léelo. Si no sos aristócrata o burgués, sos alguien que salta mucho. El que no salta es un burgués. Era fácil, ¿no? Está bien. Claro. Mira qué simple bueno que era. Encontrar gente más drogada. ¿No? Con eso mismo podríamos hacer que si no sos inglés, sos de otras partes. Porque claro, el que no salta son ingleses es de otro entonces, lugar. Entonces, todo lo que van a la cancha de River, que la mayoría hoy, el que puede pagar una entrada para ir a ver la selección, tiene que ser burgués, o sea. Che. Porque también hay escalas de lo que uno puede hacer y qué no puede hacer como burgués o en otro extracto social. Yo, por ejemplo, usted dijo antes, el que había sido que se convirtió en burgués fue a Recoleta y le dijeron, ¿qué hace acá? Extracto de puré. Ahora, ¿sabés lo que pasa? Eso es la ya de burgués. Ya sabés que saber que existe el extracto de tomate, claro. Ya es de burgués. Sí. Por mirá, ejemplo, el cherry. Lo que salta en el tema de la selección, que lo pueden llegar a disimular en la cancha sí. De Boca, de sí. River. Le pegan un piedrazo al niño. No, porque los tipos como en ese fervor y toda la negrada, los sí. Gritos zafan. Ahora, sí. Cuando van a ver la de selección argentina, la forma de festejar todo, como son todos iguales, es patética, sí. Es burguesa la forma de festejar. Hay una forma, los canto. Hay una forma muy fácil de reconocer al burgués en un restaurante. A ver. El que te pide algo de la carta sí. Y le saca... un ingrediente a eso que te pidió es un burgués. O sea, que te pide dice, un plato y le dice, pero sin lechuga. Milanesa napolitana sin queso. Y no es napolitana, burgués pelotudo, le dice el mozo. Porque el mozo se da cuenta y lo empieza a tratar mal, sí. Porque al mozo lo que más lo calienta son los burgueses. Los tipos que mejor saben captar quién es un burgués son el mozo y el peluquero. Perdóneme, le agrego otro, el que carga nafta. El que carga nafta sabe... Perdón, tener peluquero es de burgués. Sí, peluquero fijo. Peluquero fijo. Peluquero fijo de burgués. Va a ir todos los meses al mismo peluquero y que te haga la barba es re burgués. Eso no. Que no se corte los pelos de la oreja. No, eso puto, es una antigüedad. Que no te lo corte. Eso es una antigüedad. Antes. Recortarse la barba es una antigüedad. Sí. Antigüedad antes, burguesa. La burguesía tampoco no, es algo actual. Era parte de un folclore que no tenía que ver con la burguesía. Era un burgués. Es que era el vago, el atorrante del barrio, iba a la peluquería que le corten la barba. El atorrante del barrio tenía la gilet esa, que era la máquina que contenía una gilet adentro que te hacía unos tacos como Scarface. No, porque iba y charlaba con el peluquero. Era. Y veía revistas, te veía una libre. Claro, no existía la libre. No, ¿qué había? De 7 días. Un tercio ha pasado allá sin que nos demos cuenta. Si vamos tomando un poquito de ritmo. Está la mesa totalmente desplegada y cada vez que veo una mesa totalmente ocupada digo, si fuese más grande, ¿tendríamos más espacio o la llenaríamos de más cosas?

Todos unidos triunfaremos y como siempre estaremos. La cara de asustado que puso porque no llegaba la canción. Inspiro, expiro, hasta que un día no inspirás más y a ver crecer de abajo los rabanitos. ¿Cómo han cambiado las cosas? En la ciudad de Buenos Aires convencieron a los porteños de que hay que aprender a respirar. Acá el compañero Dios dice que este rabí le hace cerrar los ojos para meterle la mano en los bolsillos. ¿Viste? Me dice. Hay muchos que no los hice a mi imagen y semejanza. ¿O te pensás que soy tan boludo? Por eso, compañeros, no se olviden de que para un peronista no hay nada mejor que un rabí macrista. Déjame solo, esta. Déjame solo. Por ese gran argentino que se suma con guitarra. Déjame solo. A la grama. Para mí Perón era burgués y me meto en un quilombo. Tenía caniche Perón, Tenía caniche. Perón hoy tendría Blackberry. Y scooter tenía. Scooter. Tuitearía. Google. Tuitearía todo el tiempo. Te imaginas tuiteando, Perón me mueve. Sí. Y bueno, pero se lo tendría que adaptar a los tiempos que uno corre. O sea, ¿cuánto atrasado estamos cada uno? Para mí el más parecido a Perón hoy de la actualidad es Aníbal Fernández. Y tuitea. La Plas para mí. ¿Por qué parecido? No sé. ¿Dónde lo sacó? Porque tendría mucho bigote Perón esto, hoy. Esto me hace época acordar a cuando decimos una palabra u otra que comparamos sí. Lo mismo. Claro, ¿esto es verdad o esto es o mentira? Es cosa. Opina esto la gente. No es esto es Telme Lewis. Opina la gente de Agua Fuerte por FM Moreno, que así es el Facebook de ahora, medio largo. Decime el nombre marketing. Y te digo si es burgués. Agua Fuertes. Que decime paso, el nombre y te digo. Hoy venía pensando y dije, quiero mandar un saludo a Víctor. La semana pasada encontramos al otro Mariano, a nuestro otro Mariano. Hace mucho que no lo vemos a Víctor. Y a Víctor le quiero mandar un saludo. Desde el asado a no Leo. Lo vemos, se ve que comió mal. A Leo Merlín. Hace mil años, de que se puso de novio no lo vi más. Leo Merlín es un mago. Sí. Y bueno, opina la gente de Agua Fuerte Moreno, dice, el que no es burgués del proletariado. ¿Eh? El que no es burgués es del proletariado. Del proletariado. Como que es comunista. O sea, el burgués. El burgués. No sé si ya. ¿El burgués? El proletariado me suena a comunista. Proletariado. Para mí es medio ginecológico el proletario. Noble, burgués, plebeyo. Y proletario. Sistema de castas, ¿es eso? Claro. Bien, en el sistema capitalista, el que no es burgués es del proletariado. Dice, para abajo es del proletariado, para arriba. ¿Seguís siendo aristócrata o cambió también la cosa? Podés tener dos títulos, Arrabal. No, vos podés ser tener mucha plata y ser oligarca, pero no ser aristócrata. ¡Oligarca! No, es una... Ah, pero es lo más feo para mí que tiene un oligarca. Estás al borde del insulto, el oligarca. Por ejemplo, dicen eso. Oligarca, sí. Roca. Aristócrata, Mujica Lainez. Para que vos te des cuenta la diferencia. No es que todos sean trolos, los aristócratas, pero... pero más o menos. ¿Se entiende? O sea, ¿te aputarra la aristocracia? Borges, ¿te aputarra? Borges sí. Pertenecía a la aristocracia. A la aristocracia. ¿Puedo decirle yo otro nombre? Que tampoco significa dice que todos los aristócratas sean ciegos. Piazzolla. Piazzolla. un gran nombre, le dije. Piazzola, un gran nombre, me lo anotaron estos putos que a veces me hacen la Piazzola cosa. Piazzola, un gran músico burgués. Burgués. Un gran músico burgués. ¿Nalbandián? ¿Por qué? ¿Nalbandián? Un vándalo, me encanta. Me encanta, ¿cómo? Es un vándalo. ¿Nalbandián? Sí, es un vándalo, Nalbandián. Vilas. Vilas, burgués. Burgués, no oligarca. Tiene el pelo largo. No oligarca. No, no, burgués. Aristócrata. Pero estuvo con Cristina Onassis. No, burgués. Estuvo con la de Mónaco. Ah, Carolina de Mónaco. Con Cristina Onassis no podía tener nada. Es aristócrata. Pesaba 200 kilos. Es aristócrata. Un aristócrata, pero es un burgués. ¿Pero no vale el polvo, no te convierte un poco? No, no, ese es el de Peter Pan. Tuvo fricción, ojo que tuvo contacto. Ese es el de Peter Pan. El de Peter Pan. Le tiro otro nombre a ver qué me dice. Sí. Bien. Por favor, otro nombre. Ah, pensé que no podía. Ah, sí. Rápido. Tengo que pensar. Bien. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, miles de personas se movilizan contra el gobierno en todo el país. Están pidiendo, por favor... ¡Mirta Legrand! ¿Mirta Legrand, oligarca? ¿Qué es? ¿Más que aristócrata? No, es distinto. ¿Es peor? ¿Es lo peor? Puede haber un aristócrata que no tenga tanta plata como un oligarca. El reclamo, la protesta, ver, es sí, por la falta de libertades. Y están protestando, claro, por falta de libertades. No, y aparte no están dejando pasar el tráfico, porque mirá el colectivo que está clavado ahí atrás porque ellos están protestando. Claro, sí. Ahí no, le están dando la libertad a la gente que llega al lugar. Pero a mí me causa mucha gracia, nos falta la libertad. Pero sí, salimos toda la calle, sí, cortamos... Sí, sí. Y nos dicen desde el móvil, la Raval, que había gente acá en Moreno también, había 5 personas, me dicen, y estaban protestando también por el tema del dólar. Ah, no, que dice que no andaba la barrera. Porque acá las protestas son más reales. Que no te entran dólares en la máquina. No, claro, te entran dólares en la máquina. Estaban protestando que la máquina, que el chancho te pica el dólar cuando sube a ver hasta dónde viaja. La gente va, por ejemplo, va a cargar la SUBE, toda la gente con dólares. Con dólares, claro. Y aparte, ¿por qué le hicieron verde la SUBE? ¿Eh? Es azul. ¿Es azul? No, yo vi una que se ve por el agua. Por el blue. Por el blue. Ay, muchachos, metámonos entonces. Dale, dale. Dentro de este micro programa que... Me gusta Romy Pix. Pero la puta madre, se me distrae mucho. Vamos a ir a La Nación. Masivas protestas. Contra políticas del gobierno en distintas ciudades. Las marchas anti-K llegaron a Plaza de Mayo y había concentraciones en Córdoba, Salta, Rosario, Bariloche y otros puntos del país. Todo Constitución es eso. Sí. Salta es un antes de la 9 de julio. Siguiendo dentro de lo que es la onda del programa del día de hoy, que sí, estamos tratando de, no sé si ser mejores ciudadanos o ser peores ciudadanos, pero o buen burgués, replanteándonos qué es la ciudadanía y cómo es la forma de vida, y haciendo una ligera autocrítica. A ver, subí un poquito acerca, claro, de nosotros mismos. Quiero ver esto, sí, que me encantó. ¿Así? ¿Está bien? No, un poquito más. Ah, de esto, abajo, sí, me pregunta. Bueno, por favor. No sé qué sacarle, porque ahí está, le saco otro. Ahí está, listo. La pregunta. Me gusta el abuelo. Me sacó de lugar. Me gusta el abuelo. No, estamos hablando, sí, en la onda que está teniendo el programa, que sí, estamos hablando qué es burguesía, qué no es burguesía. Todavía no me aclararon, a pesar de que proletariado me parece una palabra un tanto antigua. Para el día de antes hoy. Antes se decía proletariado. Para el día de hoy, el proletariado no se podría vivir. Cuando las, pero, galletitas venían en lata, Johnny. Antes. Se decía proletariado. No, es que se puede volver al proletariado, sí, sí, en la medida en que crezca la industrialización, ¿verdad? El proletariado. Quiere salir del proletariado, quiere salir. Vayamos a las galletitas con lata. Bien, quiero siguiendo en esta onda, pero cambiando un poquitito la marcha, quiero saber cuáles son los valores que uno habla cuando hay que rescatar. No, yo creo que uno de los únicos valores que conozco y que no se practica en el día a día es el respeto, ¿no es cierto? Eso, pero, es, para mí es un pensamiento burgués ese. Pero quería salir... ¿Pero no quería salir el proletariado? ¿Qué te da bronca? Trabajadores del mundo unidos. ¿Qué, cuándo? Chicos, por favor. ¿Te olvidaste? No, yo ya pregunté. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, se perdió el respeto, pelotudo. No, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores, además del respeto? ¿Qué otros valores existen que habría que recuperar cuando tantos hablan de los valores? ¿No? Del antes. Sí, de los valores perdidos, no, estos valores que ya no tenemos. Yo no quiero opinar yo ni mucho porque voy a hablar de antes. No, háblame de la hora, ¿cuáles son los valores perdidos? Y eran valores que había antes. Claro, ¿no? Sí. Antes de ahora. antes de ahora. No, en el realidad, respeto. Lo que me suena a mí es que este tema de los valores o las pautas morales y demás, se van modificando en el paso del tiempo y de acuerdo a las al nivel de necesidades. Como la pobreza. Que se van teniendo. Tanto así como el valor del dólar. Por ejemplo. ¿Ves que volvés vos? ¿Ves que vuelve él? El valor se consideraba la base fundacional de la sociedad, era el valor... ¿El valor a qué? De la familia establecida. Entonces, a partir de la familia establecida... El valor de la palabra. ¿Qué pasa? La sociedad funcionaba mucho mejor. Y hoy, la familia disfuncional, ¿es un valor? No. Es un valor. Pudrió pero todo. Uno lo puede convertir pudrió en todo. Un valor. Pudrió todo. En realidad es un valor al cobro. Pudrió todo. Después hay un psicólogo que gana plata. No, hay un psicólogo, tener la cuota alimentaria, los chicos empiezan a hacer actividades que antes no hacían cuando estabas casado. Pero, claro. Los pibes, da la puta casualidad que te separás y ahí empieza con tenis, danza allá, a sí. Natación, viaja, se hacen viajes de egresado, justo cumple el viaje de egresado. Todo le sale a la hija de puta. Todo le sale justo cuando te separás y cuando estás casado los pibes están todos como la momia con la play adentro de la pieza. Con ahí play. Empieza con todas las actividades. Con la play. Porque la nene necesitan hacer algo ahora que vos burgués. Que ahora te claro, fuiste. Porque el psicólogo dijo de que la tratemos de ocupar, pero la puta que lo parió. Claro. Tiene 50 sesiones por semana, tipo vendo como 6.000 pesos. Nada más que en maestra de danza. La que hace yoga, taekwondo. Bueno, yo creo igual que en una familia disfuncional uno puede enseñar muchísimos valores. Uno de los valores es la libertad de elección y de no martirizarse en una opción que eligió en vida que no le fue. Claro. Antes había matrimonios de 80 años mentirosos. Que se tendrían que haber separado hace 60 claro, como mínimo. Mentirosos, ¿no? Mentirosos. Y es un valor también la libertad de elección y decir, yo puedo dar marcha atrás en una decisión y puedo cambiar mi vida. ¿No es un valor también? Sí, y huevo hay que tener. Hay que demostrarle al niño que a papá le pueden gustar las pendejas, por ejemplo. Pero hay que tener huevo. Okay. Hay que tener huevo. Okay, porque mamá, uno se convierte en un burgués, arrabal. Mamá puede llegar al orgasmo con otro señor que no sea papá. Claro. Yo no podría, por ejemplo, que mi vieja se separe. Papá en su puta vida llegó. Perdóneme, pero yo si mi vieja se separa, por ejemplo, si la viera besando a otro tipo, no podría. Yo, por ejemplo, no podría compartir una cena y que mi vieja venga con una nueva pareja sí. Que se esté chuponeando en la mesa y que la vea media apretando las paredes. O sea, no la podría ver a mi vieja en esa actitud. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Qué? Edipo. Sí. No, se llama que no corresponde, vieja. ¿Y sabés cómo se tenés cura? Que te tenés que aguantar un rato sin respirar. Que, no, eso es otra cosa. O que me den un susto. Verla a mi vieja te den un susto besándose. Y se te pasa el Edipo al toque. Viendo a mi vieja besándose. Yo no podría. A mi viejo por ahí me hubiera gustado verlo chapándose otra. Ah, qué lindo. Y hubiera hasta participado por ahí si me daba la ocasión. Qué lindo. Pero mi vieja no. Yo a mi vieja no la puedo ver ni desnuda, ni la imagino teniendo relaciones. Y no me la imagino callada. Porque habla y habla. Pero no me lo imagino callada, boludo. Necesito un poquito de actualidad, necesito actualizarme a ver qué es lo que está pasando con el mundo, qué es lo que está pasando con la vida. Así que le vamos a pedir a nuestro jefe supremo en nave nodriza, el señor Mariano Thompson, que nos meta en las noticias del día de hoy, del día de la fecha, de esta semana, las noticias del mes, las noticias que la Copa Derramada tiene que saber. En estos tiempos, el periodismo está en el ojo de la tormenta. Y como ya no se le puede creer a nadie, hacemos nuestras propias noticias. Marcamos la agenda con la mano y la borramos con el codo. Tiempo en la Copa Derramada de informarse. Tiempo de noticias. Y que paren las rotativas. El rumor del regreso de los Midachi se parece cada vez más a una realidad, señores. Según se estima, Brivo y Volpato quieren hacer al menos una temporada... para este verano, ¿quién? Ya sea Brieva y Volpato, que son de los Midachi, los otros dos. Nunca lo escuché que sea por apellido, Dachi. Perdóneme. Los Dachi. Los Dachi. Los Dachi. Los Dachi. Claro, los serían Dachi. Sin mí. Claro, claro. Por ahora, ¿no es cierto? Claro, no. Yo no voy. Por lo menos una temporada teatral más quieren hacer, los ya Bravi, sea... Los Brieva y los Volpato. Los Brieva y los Volpato. Sí. El que aún duda en regresar es Miguel del Cel. Ese faltaba. Quien decidió mi. Ya su... permanencia en la arena política macrista. Dada su amistad con Mauricio, y en el caso de no aceptar el convite, el reemplazo lo haría ¿quién? Es Ravi Shankar. El rabí declaró: muy me gusta mucho, yo igual Miguel, reaccionario y payaso. Es las dos cosas. Dime una cosa, perdóneme que le haga una consulta sobre esa pregunta. ¿Estuvo a punto de ganar en Santa Fe la gobernación o no? Sí, estuvo muy cerca. Sí. Estuvo muy cerca. Muy cerca. ¿Qué hubiera hecho, por ejemplo? Se cagaba la risa, porque él se reía de no, todo. No, la hacía Mercedes Sosa. Claro. Cuando iba a asumir, hacía los personajes. Claro, la hacía Mercedes Sosa, un Chirola. Al finalizar la 78ª Exposición Nacional Comercial Ganadera... Ah, mierda, que es largo esto. ¿Qué número dijo? 78ª. 78. Exposición Nacional Comercial Ganadera e Industrial de Servicios de Río Cuarto. Hugo Biolcati, presidente saliente de la Sociedad Rural Argentina, se abrazó efusivamente con José Manuel de la Sota. Lo mismo ocurrió el viernes pasado entre de la Sota y Mauricio Macri en el encuentro Argentina-Paraguay. Las cosas que tiene que hacer José Manuel para no ser acusado de marxista. ¿Para cuándo el abrazo con Jorge Rafael y Iván Bernich? Tenemos otra actualidad respiratoria, ¿eh? Una multitud se acercó a los bosques de Palermo a meditar durante 20 minutos con la joya indomacrista de Ravi Shankar. La jornada que... ¿Sabés que yo con Ravi Shankar tengo una historia, no? Ahora me la contás. Se halló envuelta por una onda de paz y amor que le permitió al público experimentar dos hechos fundamentales. Uno, vivir una experiencia espiritual trascendente. Y otra es cómo ciertos espíritus se las arreglan para evadir impuestos. Dice que no cobra, dice que vino con una sabanita con tres o cuatro ropitas, cuatro pilchitas. Y si son todas toditas iguales. Yo estaba dudando, diciendo, ¿por qué lo atacan tanto? ¿Por qué lo atacan tanto? Yo tuve tres discos de Ravi Shankar y eran discazos. Sí, espectacular. Y te hacía aspirar. Y ahora me enteré que no era este. Que igual... también se llama Ravi Shankar, que era un... ¿Cómo se llama el instrumento? Es el sitar, el sitarista. Ah, O sea, yo tenía discos de Ravi Shankar, tengo, y ahora los encontré por la mudanza de mi vieja. Pasa que, que me hizo mudar a mí de vuelta. Que este es Ri. Es Ri, que es maestro en hindú. Que en una época jugó en la selección de Francia. Pero este es Ri, maestro de maestros. Tipo así como decirle a Bochini y Maradona. Si Bochini es un maestro, ¿Maradona qué es? Es Ri. Es el pro. Es Ri. Un marquero terrible. ¿No? Igual yo te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué el hecho de la meditación y la respiración te hace eliminar totalmente el sedal dúo? O sea, lo que no entiendo, la mugre. ¿Por qué tiene que andar con ese pelo todo lleno de caspa? No tenés como... tiempo, estás respirando. ¿Y Tarzán no estaba siempre afeitado? ¿Cómo se afeitaba Tarzán en la selva? ¿Alguna vez lo viste con pelo a Tarzán? Pero... ¿Le crecía la barba a Tarzán? ¿Se afeitaba en la selva a Tarzán? No, porque era un burgués. Tarzán fue el primer burgués. Me cambia de posición todo el tiempo, la puta madre. Me quedo quieto. Tarzán era burgués. Igual les aviso que para más adelante ya pasó el catolicismo, pasó un poco de moda. Pasó de moda. Así que tenemos al nuevo papa, sería que es Ri Ravi Shankar. En breve, en la Copa de Ramada, en minutos papa. Nomás, en un ratito quizás, va a estar... Antes fue chef, ahora es Macri. Sí, las noticias de Ravi Shankar son... Son las noticias de Ravi Shankar. No, noticias, son lanza al éter las grandes verdades que le hacen falta escuchar. ¿Tiene la voz? ¿Está la voz grabada? Entonces, en la Copa de Ramada. Tiene que estar la voz. Sí, podemos hacer el traducido. Sí. El tiene que hacer la voz. El doblaje. ¿Conoce el doblaje. Indio? ¿Conoce indio? El doblaje. Sí. Cinco minutos faltan para las 22:30. Seguimos en la Copa de Ramada, programa número 111, compartiendo. Impresionante. Necesitaría como bajar un poquito el ritmo, ¿no? Sí. Porque... Yo tengo algo de idioma indio. Si querés, te lo digo. Dale. Hoy comer, mañana no saber. Eso es Poxipol, es boludo, el indio es Poxipol. Eso es Masiuk. Lo que indio. La gotita pega. Indio, indio, hoy comer, mañana no saber. Eso es una frase de Ri Shankar. Compartiendo un minito queso, lomito, y mortadela. Polo. Y polo. De este ya no quedó más. No, el pollo que le estoy pegando unas patadas voladoras en el pecho para que lo trague. Muy seco, muy pechugón ese pollo. Ah, el pollito era. Ya le pegué cuatro veces una patada justo en la nuez. Porque si es, no le hacen la nuez no le pasa. Puta madre. Voy a comer. Está el teléfono al lado del parlante, eso es un error radial que no te lo voy a permitir. No, hay tres teléfonos y ninguno es mío. ¿Y cuál va a sonar? No sé, hay tres. Aquel va a sonar. Que tenés escondido. Solo luces. Hablamos de los valores. ¿Hablamos? No llegamos a hablar de los valores. Nadie pudo definir un puto valor. O sea, lo único que tiré yo fue familia disfuncional es un valor. Para mí es un valor Para mí prejuzgar. Para mí prejuzgar es un valor. Ah, me querés meter el dos tema en uno. Para mí el prejuzgar es un valor. Prejuzgar. Es una condición saber prejuzgar. Es un don. Es un don. Qué lindo saber prejuzgar. Para mí yo estoy mejor en prejuzgar. Qué hermoso. Me siento como mejor, como que avancé en prejuzgar. Viene un tipo para decir, este es un pelotudo. No. No hay que decir que es un pelotudo, hay que esperar que actúe como un pelotudo. Entonces usted no prejuzga, juzga. No, claro. es diferente. Yo prejuzgo que va a hacer algo de pelotudo. No estoy prejuzgándolo a él, sino la acción que va a cometer. A él. Es una pelotudez lo que va a hacer. Entonces estoy prejuzgando. Es como un parecería que va a ser una pelotudez. ¿Y usted, pero vos lo tomás como un don. ¿Y usted sí, qué virtud? ¿Qué característica de gente piensa que dice pelotudez? Defíname un tipo. ¿Usted me está prejuzgando? No, le pregunto. Yo... ¿Qué tipo de gente me imagino que va a decir una pelotudez? De prejuzgar. Espero el acto de pelotudez y a partir de ahí empiezo a prejuzgar. Entonces no lo prejuzga, lo juzga. No, porque juzgo el acto. No prejuzgo a la persona. Prejuzgo el acto, el no acto. La persona. Igual, porque una digamos persona, bien la palabra. Primero es juzgar. Sí, prejuzgar. Juzgar. Prejuzgar. Y como juzgar, pizza. Juzgar, juzga a Dios. Sí. Ahora, yo digo una cosa. ¿Es peor prejuzgar o juzgar? ¿Cómo? ¿Es peor prejuzgar, ser prejuicioso o juzgoso? ¿Es juzgoso, es? Y no hay que ni... No, juicioso. Juicioso. Yo pienso que no hay que prejuiciar ni juiciar. ¿Pero qué no. peor? ¿Qué peor? No, ¿qué no. peor? Entonces uno deja que pase las cosas como todo que pasa. Todo pasa, todo ocurre y todo cambia y todo se modifica. Una canción de Sergio Denis. Y todo vuelve. Todo pasa y todo queda. No, cacho castaña. Pero lo nuestro es pasar. Claro, pasar haciendo caminos. Caminos sobre el andar. Golpe a golpe. Nunca perseguí la gloria. Beso a beso. Y dejaré en la memoria. Me gustaba más la norma. Golpe a golpe. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, y golpe a golpe, verso a verso. Para los televidentes, el caos concentrado en un envase negociable es mucho más saludable. El palo jabonado del rating que agoniza genera un macrocefalismo de puro vejiga. Así que yo prenda la tele, que yo mire tu vida. Quizás sea la mejor forma para no convertirme en una momia de Discovery Channel, esperando a que alguien me escuche, que alguien me salve. Salve el rey control. Remoto del orto y el mundo solo gira. Si voy de un canal a otro, salve el rey. Control remoto y el mundo que me gira. Así brotan los sueños descartables. De tener una goma y algún chavo alucinante. De pronto pantallazo, cambio de canal, quiero comprar y hay que llamar ya. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Violencia, violencia, violencia. Es tan fácil perder la inocencia. Los reclames me recuerdan que la vida la puedo comprar con Visa. 3 pagos, 40 cuotas. Y así me endeudo hasta las pelotas. Pero no me importa, porque me compré una tele que es hermosa y es grandota. ¿Y saben qué? Es mi mejor mascota. Quizá los roles estén cambiados. La mascota sos vos, vos sos un tarado. Sintonizo mi noticio con los chismes del ambiente. Que Claudia se casó y encima tuvo un nene con el coprotagonista del culebrón. Y hoy son la parejita del mes. Ya lo ven. FM Moreno. Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho. El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste. Nos encontramos desde las 10 de la mañana en la estación de Morón, Plaza de San Justo, Plaza San Martín de Moreno, Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris, y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros. Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer. Acércate, infórmate. El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos. Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas. ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo! Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Sabemos que hay muchas cosas que están mal y que quejarse no sirve de nada. Pero como hay tantas cosas que no sirven y quejarse es gratis, la Copa Derramada pone al servicio de sus oyentes el Libro de Quejas. ¿Para qué resolver las cosas si quejándonos ya nos sentimos mejor? Libro de Quejas. Todos los jueves, un nuevo caso para hacer catarsis. Manda tu mensaje al 15-6154-0359. Libro de Quejas. Saca de adentro lo que te hace mal y zafá del bobazo. Gracias a la Copa Derramada por darme este espacio de queja. De, muchas gracias. Como libro de queja, me voy a quejar se un poco. ¿Se agradece? No, agradezco al programa. ¿Está registrada la Copa? Sí, está registrada. Por otro. Por otro, por el autor de la Zurca. Bueno, te el pregunté. Tema de la Copa Derramada. Que... Pero el libro de quejas, me quejo hoy del momento social en que vivimos. Y no social por... popular, no popular o lo que nos pasa, sino social por la época que nos toca vivir, que es una época incrédula, una época que ya todo lo que uno haga bueno siempre le va a buscar un pero. Como decía mi abuela, el pelo al huevo, en este caso sería el era pero china, era coreana, al huevo. Era coreana. El pero al güero. El pero al güero. Al güero. Al güero. Era coreanita. Pero me quejo un poco de esos. No sé si mis compañeros se van a sumar a esta queja o van a aplicar una queja nueva, pero yo me quejo de que todo lo bueno que vos puedas hacer le vas a encontrar un pero. Ya no es tiempo de héroes, no podemos tener un héroe, no podemos tener un referente, porque siempre hay alguien que le va a encontrar ese pelito encarnado que lo hace un poco menos bello y un poco menos perfecto, cuando ningún héroe era perfecto. San Martín, después de todo... Y el hombre araña tiene unos huevos que no eran. Murió en el anonimato. Yo me quejo del que se queja de mí porque no pongo la voluntad de hacer lo que él hace. ¿Lo puedo repetir? Yo me quejo este es aire acondicionado. Del que se queja de mí porque yo no pongo la voluntad que él pone para hacer algo. Yo me quejo de los que me de las falsas expectativas, sería como un título. Claro, él se queja, pero cómo vos no haces determinada cosa. Mirá, el que te reclama, yo, el que te reclama. El tipo me hace un las reclamo, expectativas se queja, ajenas. Se queja de mí. Está esperando que vos hagas algo que en realidad él está esperando, si no es algo que vos te saldría que harías. No, el tipo lo que quiere es que yo tenga sus mismas expectativas y trabaje en función de sus expectativas. En realidad que no, no o la energía mías. También, ¿no? Muchas veces. Yo crezco de las dos cosas. ¿De energía y de expectativa? Las dos cosas. ¿Tenés alguna queja? Sí. Tengo una queja hacia todas aquellas personas que me encuentro en la calle y que dicen que tienen una sensación. Ah. Yo le digo que la sensación no existe. Que solo existen los hechos, como decía el general. Y que solamente uno es responsable. Ya lo metió el general porque queda bien. Dale, a mí me parece que tiene que desarrollar la idea. Sí, sí. Y con música. Que lo que yo pienso es que la sensación indefectiblemente se convierte en novedad. Y la novedad es efímera, la novedad dura un tiempo y deja de existir. Entonces no quiero ser sensación, ni quiero ser novedad. Quiero ser presente hoy y ahora. Ah, excelente. Ya pasó el presente y ahora. Es tremendo. No, no, a mí te digo... ¿Cómo te enchufa el tinto? ¿Ahora? Mirá, Tonso, cómo está, da vuelta carnero en el estudio. No, para mí es un... Con la fiebre que para tiene. Para mí es un referente. Sí. ¿Cómo te enchufa el tinto? Thompson, ¿algo para quejarte? Aileen, está colorada, Aileen se puso colorada. Para mí se tomó un clericón. Ponemos el libro de quejas a disposición de todos ustedes. Sí, nosotros si tiene micrófono abierto, ya lo usamos. Quéjese de cuánto boludo haya suelto, quéjese de lo que quiera, porque de eso se trata la vida un poco, de quejarse y de que nadie le cobre por eso. ¿Vos sabés algo que me gusta en la radio? Sí, por favor. Puede quejarse al 4666-5559 o, en su defecto, al 1561-540359. Gracias. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Nos preguntábamos hace un tiempo de un montón de temas de que no se hablan en el día de hoy. Sí, sí. Es muy nosotros cierto. Decimos las cosas por su nombre. ¿A quién le importa? Alfredo. Nos preguntábamos. Pedro. ¿A vos te importa? A mí me importa. Sí. A todos nos importa. A todos nos importa. A él más le importa que a él. A medida que van pasando los años, ¿te importan más? Me importa más que a vos. ¿Te importan más las cosas a medida que van pasando los años? A mí me importan menos porque está cerrada la importación. Es por eso que la Copa Derramada pone a disposición de todos sus oyentes un espacio cedido para los partidos políticos, un espacio cedido para la gente de cable, un espacio cedido ceñido, dice Johnny, no cedido. Para ceñido, el ciudadano dice. Común, aquel burgués que todos tenemos dentro. Espacio cedido al burgués que todos tenemos dentro, Elvira y su ¿A quién le importa? Parecido. ¿A quién le importará lo que pasó? Ya ves, ¿a quién le importará? Con ustedes, la señora Elvira. ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola! ¡Subí un poquito la música! ¡Qué alegría! ¡Vamos! Tres o cuatro, los curiosos del lugar y toda su familia. La felicidad de estar aquí nuevamente con ustedes, con cada uno de ustedes en sus casas seguramente, en familia y rodeados de mucho amor. Aquí está Elvira Ulloa, que cada jueves se presenta en este microprograma. Subimos un poquito la música. El agradecimiento eterno a los chicos de la Copa Derramada. ¡Vamos! Los carteles. Tenemos carteles que vienen. Te quiero, Elvira, de Villavoz. ¡Para de gritar, cachota! Bájame un poquito que tengo, me están hablando por cucaracha que no se escucha bien lo que me están diciendo. ¿Cómo, producción? No grité, vieja chota. Ah. Eso lo cortan, ¿no, chicos? Eso lo cortan, si igual no sale lo que sale en mi oído, lo sale, porque lo único que sale es lo que sale por mi boca, chicos. Ay, tanto chico, tanto cerra chico. Cerra las piernas, que se te va el bombachudo. Bajamos un poquito la música que no escucho lo de la cucaracha. ¿Cómo? Cerra las piernas, que se te va el bombachudo. No sale, chicos, no, eso no sale lo de la bombachuda. Ahora me dicen los chicos de producción que me quieren tanto. Son todos chicos jóvenes que recién están empezando. Y ya mismo empezamos con el programa. Quiero agradecer que hoy estoy peinada. Como por... el ojete. Gracias a Dios que está peinada. Bajamos un poquito la música, bajame que me dicen por cuca, ¿cómo me dicen? Está peinada como el ojete. Igual está toda sucia. No, que me parece que no me habían dicho eso. Sale un poco con delay, pero no importa, chicos. Bueno, hoy tenemos un programa excepcional, chicos. Un programa para todos. Un programa para que la familia entienda. Un programa. ¿Programa? Sí, porque también. ¡Decí el nombre del programa, pelotuda! ¿Cómo dicen en producción? ¡Ponete coreja! ¡Sale eso! ¡Ponete coreja! Cortame eso, chicos. Así no. Así no. Así no. Chicos, hoy el Virus Yuba les trae un tema central, pero primero quisiera ir a la cocina, donde está nuestro chef, nuestro gurú de la alimentación, nuestro gurú del alimento. Está, creo que está sonando un teléfono, chicos. Chicos, cortemos. Bajame, primera bajame, regla bajame de producción, no, me parece. Bajemos un poquito, chicos. Me parece que... Estoy cansada de que estén pelotudeando. ¡Cansada estoy! Porque yo estoy mezclando y tengo que venir a hacer este programa que sabes que vengo hinchada las bolas. ¡Tengo hinchada las bolas! ¿Sabés, Martín, o no lo sabés que vengo hinchada las bolas? Mensajes que nos llegan al 1561-540359. Gracias a la producción, a todos los chicos de producción que tanto se preocupan. Corta, cachito. ¡Apáguenlo! ¡No tenés el teléfono! ¡Sos pelotudo! ¡Te das cuenta que sos pelotudo! ¡Vengo menstruando! ¡Elvira! ¡Dejá de traer a tu pareja al aire! ¡Te lo dije! ¡No es mi pareja! ¡No me prenda fuego, pelotudo, vigilante! Este es un programa sincero. Este es un programa donde la gente viene y se abre, abre su corazón, vienen carne vivas, como Nelson. Seguramente ustedes estarán esperando de mí el disgusto, la provocación, esa sonrisa pícara que tengo, esa pícara sonrisa, Elvira. Tenemos nuestro guía espiritual, tenemos nuestro filósofo de la vida. Y tenemos un montón de cosas para hablar con él y preguntarle. Primero quiero que se presente y que nos bendiga a todos los presentes. Bueno, gracias por haberme invitado. Soy Ari Mamuch y quiero dejar mi mensaje de paz. ¿Tenés alguna musiquita? Perdóname, Ari. ¿Tenés alguna musiquita para que Ari...? ¡No hay, pelotuda! ¿Qué me dicen por cucaracha? Baja un poquito, ¿qué dicen? ¡Que no hay, pelotuda! ¿Se corta eso? ¿Se corta? Bueno, Ari Mamuch, vayamos a la cocina, vayamos directamente con la cocina. Estamos en presencia. ¿Esto qué es, querido? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Él es el guía espiritual, pelotuda, ¿qué cocina? Volvamos a la guía de la vida, porque este es un programa... Yo lo más que hice fue un huevo duro. No, perdóneme, Rabín, perdóneme. Díganos, ¿qué nos tiene para...? No, yo soy Ari Mamuch. ¡Pero la puta que los parió! ¿Pero qué le tengo que decir? Yo no soy Rabbit. Yo en realidad soy perito mercantil. ¿Podemos cortarlo? ¿Puedo enganchar? ¿Lo puedo enganchar para que sigamos? A mí ni en pedo. Poneme un poquito de música. Subime la música de Elvira. Bájame la música un poquito. Es el filósofo. Hay que ir a la cocina. Porque así en la cocina, en el horno del hogar, se cuecen las habas. Y también a veces el chancho. Emociona, es un programa que emociona, sé que hay un montón de gente. Subime la música. Y no se olvide, Elvira, que chancho limpio nunca engorda. La parte del corazón, la parte que a lo mejor nosotros no vemos, la parte que ni un ciego quizá ve, pero sí lo que nosotros podemos presentar en presencia también de nuestro filósofo. ¿Su nombre era? ¡Bajo rating, pelotuda! Estamos en presencia de un filósofo que aparentemente tendría tres o cuatro causas relacionadas con la efedrina. Aparentemente en el triple crimen de Rodríguez, este filósofo, ¿su nombre era? Ari Mamuch. Ari Mamuch estará en presencia de un testimonio hoy. El tema de hoy de Elvira, sube un poquito la música, por favor. Te hablamos a vos. A vos que tenés adicción por comprar, que sos una compradora. ¡Modula bien, boluda! Compulsivo. Sos aquel que no puede tener un peso en el bolsillo. Sos aquel que cuando ve lo que ve, quiere mierda, compra. ¡Ay, no! ¡Se puede cortar eso! Igual está muy bien, Elvira, que lo diga así. ¿Lo diga con contundencia. Sí. Es bueno decirlo. Porque, por otra parte, yo como espiritualista sé que si usted tiene mucho peso en los bolsillos, es muy posible que se le caigan los pantalones. Vamos al tema que nos ocupa. Vamos directamente al hueso. Vamos directamente al grano. Bueno, vamos a... llevado un traumatólogo. Yo soy espiritualista. No, este es otro tema. Ah. Vamos al grano, vamos al hueso, vamos a lo que nos interesa. Dermatólogo. Vamos a Osvaldo Bazar, que es nuestro guía espiritual también. ¿De qué cosas nos recomienda para este fin de semana? Buenas tardes, Osvaldo. Es un gusto para nosotros que participes en mi programa. Elvira Ushua, ¿a quién le importa? ¿Por qué dos espiritualistas? Gracias, Elvira. No, más que un guía espiritual, yo vendría a ser un guía turístico, un guía Filcor. Un guía cultural. Podríamos ser un guía Filcor. Podríamos decir un guía cultural. Entonces, sí. Más que lo cultural, ¿la cultura qué es? Cultura. Cultura es todo, cultura es todo. Entonces yo te recomiendo de todo. ¿Qué te voy a recomendar? Te voy a recomendar qué vas a hacer el fin de semana. El fin de semana, déjamelo a mí. Vos no pensés. Déjamelo a mí. Yo te déjamelo voy a recomendar qué tenés que hacer. No, déjamelo a mí. No, déjamelo a no, mí. No, déjamelo a mí. Déjalo. Déjamelo Osvaldo Bazar recomienda. Osvaldo Bazar, un amigo de toda la vida. Un amigo, un aristócrata de esta sociedad. Quizás hasta un oligarca. No sé si está bien Bazar, que él es muy reservado en esa cosa. A él no le gusta andar diciendo por ahí que es oligarca. Soy burgués. Yo como soy amiga y de tantos años que lo quiero, yo sí puedo decir lo que es Osvaldo Bazar. Osvaldo Bazar es un tipo que en el 76, cuando la gente... No, dicen, no cuentes lo que bueno, dije, Elvira. No quiero, porque soy buena amiga. Porque sacó soy... la plata con el corralito, hijo de puta. Sacalo de la cucaracha, producción. No. Osvaldo, para mí sabes que sos una persona íntegra. Una persona que puede hablar con la autoridad que te dio haber estado en los cumpleaños de 15 de todo el batallón. Ahí en la diste escuela. En el clavo, Elvira. Ahí diste vamos, Osvaldo, Elvira. Te quiero. Fin de semana salvaje, con el calor en las patas, como decían los brujos, canisca, cinco dinastías rechazaste. Osvaldo Bazar te recomienda para este fin de semana ir a un cumpleaños de 15. No hay música mejor que un cumpleaños de 15. Y comida, ¿no, Osvaldo? La forma, que tenés varias formas de ir a un cumpleaños de 15, reconocer a tu hija, vos que no la reconociste. Este Osvaldo, mira que vos no lo conocés, pero Osvaldo tiene un humor, es muy ácido. Un humor de Osvaldo mierda es muy tiene, ácido. Porque... Osvaldo tiene en el placar cuatro juegos de ropa de fajina que le han regalado, me acuerdo, en el batallón 8. Acá Elvira, por favor. Lo quiero tanto, Osvaldo, vos muy amigo, Osvaldo, muy amigo, muy oligarca. Él no lo quiere decir porque es muy modesto. Pero Osvaldo es muy oligarca. Yo lo quiero decir, quiero que la gente lo conozca porque es mi programa y me gusta que la gente... ¡Es que muy garca! Viernes. Si sale eso, cortame. Viernes. ¿Cómo arrancamos el día, Osvaldo Bazar? Te recomienda el fin de semana. Viernes, sacá guita del banco porque nunca se sabe en este país qué pasa el fin de semana. Tiene razón, Osvaldo. Osvaldo en eso es muy certero. Porque vos por ahí el viernes no sacaste la guita y el sábado te metieron. Tres albañiles, se te metieron por un agujero. Y a la mierda el fin de semana. Muy bien, Osvaldo. Vamos a recomendar para sábado y domingo, vamos a recomendar teatro. A ver, dame un teatro para recomendar, Osvaldo. El Teatro Colón. Lindo teatro. Hermoso dirección, teatro. Dirección, digamos no dirección. Hay otro teatro más lindo. Sí. No sé. Paseo Colón 2014. Se quiebra, Osvaldo, porque se emociona, porque la cultura le brota, porque eres oligarca. Desde nacimiento es oligarca. Si quieren ir a un teatro, elijan el Teatro Colón. Ay, Osvaldo, ¿cuántas sí? Que no los veíamos? No sé qué están dando. Nada. Vayan a ver el Teatro Colón. El teatro es el teatro. El teatro es la obra. Y vayan al hospital, puto. Decilo, que vayan al hospital también, Osvaldo. Osvaldo, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te quedás en los estudios? Por y favor. En minutos seguimos. No me imites, Osvaldo. Ahora sí. Subimos un poquito la música y vamos a ir a un auspicio. Y en minutos. Elvira Ushua. ¿A quién le importa? El día de hoy, adicción a las compras. Queremos volver a manejar YPF. Gracias, Elvira, por darnos tu espacio. Queremos volver a que YPF esté en manos de unos pocos. Gracias a todas esas empresas que empiezan en el país, que nos apoyan. Ese es un auspicio que me consiguió Osvaldito Bazar. Y también tiene otro de la que es, no veo bien la sigla, pero dice FFAAA. FFAAA. ¿Vamos a otro auspicio? Queremos volver. Somos golpistas. Golpistas Sociedad Anónima. www.golpistas.com.ar. Gracias, Elvira, por darnos el espacio que nadie nos da. Sumate a Golpistas. Gracias a todas esas empresas Y no, yo no puedo seguir con esto. Somos no pedófilos. Sacame, ¿tenés más? ¿Quién es el del departamento? Cortemos un cachito. ¿Quién es el del departamento de publicidades, por favor? A ver, ¿tenés algún otro grabado? A ver, ¿puedo testear a ver lo que puede salir al aire y lo que no puedo testear? ¿Tenés algún otro grabado que te doy el ok? A ver, ponchame. Los alcohólicos te saludan. Basta de alcohólicos anónimos. Ahora, borrachos conocidos. Ese es pesado, ese me parece que es muy duro. Subime la música y vamos al tema. Y tenemos testimonios, subime. ¡Hola, hola, hola, hola! Elvira Ushua te saluda. ¿Y a quién le importa? Tenemos en nuestros estudios... ¡A nadie le importa! ¡Pero la puta boluda! ¡Vengo menstruando! Vamos al tema que nos ocupa con el filósofo... ¿Ari Paluch? No. ¿Ani Palú? Ali Mamuch. ¡Las adicciones, pelotudo! ¿Qué me dijo? Las adicciones, pelotuda. Las adicciones compulsivas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tres síntomas que usted me podría enumerar que uno debe empezar a preocuparse en el caso de tener una adicción al gasto compulsivo o a la compra? Bueno, uno de los primeros casos, y que es el más llamativo... Caso número uno, se dice. Elvira, sepa disculpar. Ushua, dígame. La gente deja enchufado todos los electrodomésticos y prendidos para gastar mucha luz. Ese es para un tener que compulsivo. Gastar mucho cuando venga la boleta y quejarse. Y que se le rompa el aparato para tener que comprar otro. Muchas veces agarran a patadas a los distintos artefactos, sobre todo los de línea blanca, claro. Que son más bien bajos. Sí. ¿Eh? Y se abolla. Porque no hay nada más lindo que darle una buena patada en una puerta de un Renault 12, ¿o no? Y por ejemplo, lo que pasa después, Elvira, es que inmediatamente, punto número dos, hay que ir a la asistencia médica. Por los dedos quebrados. Que nunca será pública, sino que será privada. Para gastar. Para poder gastar. El que tiene prepaga, ¿ya es una persona tendenciosa a gastar? No, es una persona que tiene mucho miedo a morirse. Es otro caso. El que usa mucho papel higiénico. Y acá vamos directamente a una de las personas que está en tratamiento, ¿verdad? Me gustaría que se presente y que al mismo tiempo nos cuente cuánto tiempo hace que... Bueno, todo lo que dicen los drogadictos, ¿no? No es un drogadicto. Sí, sí, el que se agarra a patadas un lavarropa es de un drogadicto. No, me presento, Elvira, por... Bajamos un poquito la música porque tiene la voz media garrasposa. No, le deformamos la voz con un filtro. El derecho que tenemos todos los adictos a mantener el anonimato, yo no estoy orgulloso de lo que hago. ¿Pero por qué está de espalda, señora? Así no le puedo ver la cara ni le entiendo lo que me dice. ¿Por qué no le dan vuelta, producción? ¿Por qué no le dan vuelta? Póngame un espejo de enfrente. ¿Cómo hago para ver al tipo la cara? ¿Que este es anónimo? Sí, José Miguel Gómez está tratando de preservar su... ¿Es un nombre ficticio? No. Es el cierto. Pero habíamos quedado otra cosa. Cortame, ¿se puede cortar eso? Bueno, me equivoqué, boludo. Me pasaron mal la ficha. No le insulte, filósofo usted. Nosotros, como adictos, lo primero que tenemos que reconocer es cuál es el problema. Y el problema está en lo que uno compra. No está en la cantidad, no está en la calidad, sino está en la cantidad. ¿Y usted cuándo descubre que tiene ese problema, esa enfermedad? Se dice, me quiero dirigir como corresponde. ¿Cómo se diría, por ejemplo? ¿Cómo se dicen ustedes? Compul. Comprensivos. ¿Y acá en la Argentina? Comprensivos. Eso en Estados Unidos. ¿Y acá en la Argentina? Comprensivos. Comprensivo no es una forma de justificar, a lo mejor. Aprensivos. Sí. ¿Aprensivos o compulsivos? Aprensivos. ¿Qué significa aprensivos, doctor? Adicional. Párenlo porque ahora termina con las tarjetas. Dígame, doctor, ¿qué significa aprensivo? A de no puede prenderse, digamos, ¿no? No puede engancharse en ningún lugar. Va y va. No tiene un solo lugar en el cual quedarse. Él entra en un supermercado y es como un Pac-Man. Arroya. Uno se reconoce con esta adicción cuando, Elvira. ¿Cuándo? No es en cualquier momento. ¿Cuándo? A ver, chicos, ¿cuándo? No es cuando uno compra de más, no es cuando uno compra compulsivamente, sino cuando uno compra cosas que no están en venta. Claro. Cuando uno le busca el precio a aquel que no tiene precio. Exactamente. Nosotros hemos comprado focas del mundo marino. ¿Cuánto vale tu testimonio, por ejemplo? Nosotros hemos comprado a Che Guevara para que se deje cortar la cabeza por algunos fusileros. No nos dijo su nosotros, nombre. Nosotros, los compradores compulsivos, o sea, tenemos muchas hazañas. No a te ver, puedo decir el nombre, dos, pelotuda. Dígame dos. No, dígame, José María, dos. No le puedo decir su nombre. Tuvo una recaída porque me insultó, querido. Aguante, Alonso. No, le voy a hacer una pregunta que todo el mundo... Mi adicción no es a las puteadas. Le voy a hacer una pregunta que todo el mundo se la haría. Todo el mundo se la haría. Una pregunta que a lo mejor es dura, pero yo como comunicadora, yo como persona de los medios, tengo que ir al fondo, tengo que ir hasta que sangre. ¡Anda al fondo a colgar la ropa, vieja boluda! No manda bien la cucaracha, bajame un poquito la música. Esa pregunta que todo el mundo se hace, y yo la voy a hacer, aunque muchos digan, Elvira, te zarpaste. ¿Pantalón de vestir o jogging? Cuando compré mi primer pantalón de vestir... Conmovido, estamos en el estudio. Estaba en jogging. Justamente diste en la tecla, Elvira, no sé qué sensibilidad tenés al respecto. No, tengo anotado acá que me dijo, decirle cuando venga a hacerlo calentar y decirle jogging o pantalón de vestir. Sí, porque el puto no me quiso vender ese pantalón. Cuidamos el lenguaje, por favor. ¿Qué es lo más exótico que compró? ¿Qué fue eso que usted tiene guardado, atesorado, que dice, esto lo compré yo? Yo una vez le compré el tiempo a 10 personas. ¿Cuánto vale el tiempo? Y justo hicimos tiempo compartido. ¿Qué le compró? Después la gente del marketing lo tomó para otra cosa, pero exacto, nosotros hicimos... ¿Usted es el creador del tiempo compartido? Pero era otra cosa, eran otras épocas, éramos, doctor, mucho más salvajes que ahora. Doctora, ¿en qué etapa está José María y cuál es la probabilidad de que a pero nosotros... no diga más mi nombre y la puta que lo... Bueno, sí, digo las iniciales. Sí. José Mar. José Mar Alonso. Alonso. ¿Cuáles son las probabilidades de que nosotros podamos contraer esa puta enfermedad? Bueno, esto en realidad no se contagia de persona a persona. Esto, el contagio generalmente sale del aparato del televisor. La saliva. De la televisión. ¿Qué es como? ¿Uno se contagia que cuando toca el control remoto? Es como una virosis televisiva. Una virosis televisiva. Y a perdóname, Juanma, de que no vamos a decir el nombre. Una virosis televisiva. No vamos a decir el nombre de Juanma. Emociona. Él llegó acá en un punto de difícil retorno, porque lo enganchamos en el mercado de pulgas, ofreciendo... Es lo último, ya, ir a comprar pulgas, perdóname, es lo último. Estabas eran, mal, enfermo, pulgas, mal. Pulgas amaestradas. Pulgas. Pero lo que él intentaba hacer, él en vez de, digamos, pelear por el precio, él pelea por el precio para que se lo aumenten. Suba, para que le suban, para que le suban. Maldonado, y dice, es poco los kilowatts que me mandaste. Entonces, cuando ya agarró un gorro boliviano, lo estaba pagando $12,600, a la caro, mujer dijo, caro, hay que internarlo. Caro. Dígame una cosa, y nos vamos con esto, Juanma. Manuel. Quería contarte y quería contarle a eso, todos tus televidentes. No, los míos no me cuente, de mí no cuente. No, quería contarle a todos cómo... En el momento que se tienen que saber que es una alerta roja, la compra compulsiva, que no es la compra compulsiva, sino es una compra de lo que no está en venta, ¿no es cierto? Ese es el momento clave, ese es el, ese momento, es el momento tremendo. Clave. ¡Es el Paco! ¡Es el Paco! Es el Paco y esto te destruye cuando... ¡Es el Paco! Vos, la torre de los ingleses. Te descubrís comprando negro. No, pero me parece que no es... No, comprando no, no. Merca. Pero eso es ya... Es a diestra y siniestra, comprando merca para todos. Merca para todos, dijo. Sí, igual no estamos tan preocupados por lo de la merca, sino sí, por lo de lo negro. Claro. Yo sí, no sé si el chef quisiera seguir con este tema. Igual me gustaría que nos cierre este y bloque. Compramos mucho hablando de cocina, bueno, muchos pibes, sacámelo, muchos pebetes. Sácamelo, sácamelo. Niño envuelto. Sácamelo, sácamelo. Subime la música, sácamelo. Está en crisis. Sácamelo. Está en crisis. Tuvo una recaída, sácamelo. Y uno le puede... A cualquier cosa está en venta. Vamos con las palmas arriba. ¿A quién le importa? Subime la música, vamos. Las palmas arriba, movemos los brazos. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos los aplauso, brazos! Pelotuda. ¡Vamos los brazos! Y así Elvira Ushua. Bájame la música. Elvira Ushua. Sácame los aplausos. Elvira Ushua, hoy ha sido un programa que realmente nos ha puesto a todos con la piel erizada. Nos ha puesto que se nos han parado casi los pelitos de la nuca. Que se nos... No. Y entonces que se me van las palabras. Y no quisiera más. Es un momento terrible. Elvira Ushua, para la Copa Derramada, transmitiendo en directo desde un lugar remoto de la República de Moreno. Nos vemos el jueves que viene, quizás, o el otro, cuando con esta música me presente y les diga: queremos volver. ¡Menstruando vine! ¡Menstruando! Queremos volver. ¡Menstruando estoy! ¡Menstruando! Los antiguos dueños de YPF queremos volver. Nos vemos, amigos.

noche no voy a dormir en tus brazos. No sé qué me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. De la semana en 59 segundos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Tiempo. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegaremos con la intolerancia? ¡Ja! Y ahora te agrega la cadena nacional, la muy yegua. Con ese vestidito negro, va, vestidito. Su buenos mangos nos debe costar. Claro que es una bicoca si lo comparamos con los que nos sacan para los planes. ¿O no las viste las gordas? Pasando la escobita a la mañana, babiéndose con los pendejos. Claro, si total se las preñan y les toca la asignación. Una vergüenza. Encima con la amenaza de que faltan tantos días para nacionalizar todos los medios. ¿Pero qué son? ¿Comunistas estos sobretes? ¿Y a nosotros qué nos da? Si ni un dólar te dejan comprar. Y la inseguridad y la patota de Moreno. ¿No habrá un Dios que le meta unos palos en el ojete esos fachos? Ha transmitido por El País el inconsciente del progresismo argentino. A partir de ahora, todas las conspiraciones continúan con sus respectivos programas. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Es como Hugo Varela para mí. ¿Viste que agarraba y te empezaba a decir que algo, no sé qué, que yo iba a ir al churrasco? Bueno, a esto me pasa lo mismo. Me empieza y me termina con el churrasco. No lo espero. Sinceramente nunca sé para dónde voy. Tremendo. No sé si me falta a mí o le sobra a usted. Le aviso a toda la gente decente, sí, que en este momento, en C5N, está el compañero Laje opinando sobre todas las protestas. Perdón, Laje está muy bien. Hay que mirarlo últimamente. Laje está muy bien. Yo lo miro a la noche. Laje está en el medio. Ya no está en esa punta y en la otra. Feynman sigue en ese recóndito. Fíjate cómo se han corrido los polos que Laje quedó en el medio. Está tremendo. Y tremendo. Lo que son los demás, ¿no? Para que Laje quede en el medio. Perdón, pero sí, felicito a Laje. Sí. Laje está haciendo un gran programa. Sí. Es más, Laje va a ser como Mauro Viale para mí. En el programa de él también. Para mí va a ser como Mauro Viale Laje en algún momento. Sí. Mire que Mauro Viale en un momento era un tipo que se escuchaba y lo que decía, si estaba bien, si estaba mal. Hoy es como un programa cómico ver a Mauro Viale o no. Lamento. Yo lo miro para reírme. Los planos cortos a los abogados. Déjame una. Lamento si mi yo del pasado está escuchando, sí, esto. Sí. Lo es banco al Aje. ¿El anteburgués es? No. El oligarca. Lo banco al Aje. Se comunica a la población. Sí, así te habla el Aje. Que el señor Johnny Walker lo banca al Aje. No. Lamento si mi yo anterior. Sí. Hay grabación, escucharía. Digo, estás rompiendo todos los archivos. Hay que mirarlo a la. No hay archivo. Bánquenlo. Ahora yo voy a agregar a mi consigna de Lobo Suelto a Laje. Saludos a la gente de Lobo Suelto que está mañana, los viernes a la noche. Está Lobo Suelto. Y a todos los programas de la radio, a todos los programas los independientes y los que no. Sí. ¿Sí? Y los oficialistas, ¿no? Porque serían oficialistas. Bien, en un ratito se viene el Gallo Pinto con su debate. O bien. Algo que recién planteaba la producción, que no me acuerdo qué era. ¿Qué es el gusto? Preguntaba la producción. Hombre solo, me preguntó. El hombre solo, te dicen por cucaracha. ¿Viene el hombre solo? Sí. Dijo que venía. Lo que pasa es que uno nunca sabe, porque el hombre solo tiene esa cosa como bipolar, ¿no? No sé, pobre. ¿Cómo es estará? Pobre, no pobre. Eso es una palabra. ¿Por qué uno cuando hay una persona, no es una cuestión económica, sino como algo que le pasa, uno dice pobre? Y porque lo que peor sensación nos da en el estado de las cosas es la pobreza. ¿Es la peor sensación? Claro. Para mí un chico cagado, por ejemplo. El olor a mierda de una persona, un tipo cagado o miado. No, pero digo en la condición humana, porque la gente no va, un chico no y vive es una cagado condición humana, toda su es vida. Una condición humana vomitar, señor. Un chico no empieza a cagar a los dos meses y hasta los 17 sigue cagando. Sí, yo le muestro la mía. Yo tengo uno de 7 años que te hace un tubo que parece de esos tubos de 45 de gas. Pero frena y arranca. Frena y arranca, y bueno. Frena no sé y arranca. Por qué entramos ya ¿cuándo? En el terreno escatológico. No, no, es escolar, es el terreno escolar. Es él. Y basta de cuándo, sino cuándo, cómo y dónde, sería la pregunta. La producción nos anota que existe un enano que es el enano más alto del mundo. Ah, mire. Y es una paradoja interesante para descifrar en qué momento un enano alto sigue siendo enano y no pasa a ser un petizo. Normal o un petizo. Petizo. El enano, siempre me toca contestar a mí primero. Sí, por supuesto. El enano. Mire cómo lo mira. Como los dos mirando para allá. El enano sigue guardando. Perdóneme, aparte la pregunta la hace mirándolo a usted. Sí. Nunca me mira a mí. Siempre te da tiempo. Dígale. Digamos, el enano es igual que el enano Caruzita, pero de 1,90 m. Sigue manteniendo las características del enano. ¿Y cuáles son las características? La fisonomía, el bracito más corto, la patita chueca. Con 1,90 m uno puede ser enano. Larga, sí. Ah, el que tiene toronja larga es enano. Solamente. El enano, o sea, uno supone que no sí. Es que la tenga muy los grande. Los dedos de la mano, por ejemplo. No, lo que uno supone es que no es que la tenga tan grande, es que tiene la ingle muy cerca del piso. Y no es así. No es así, es grande. No es así, es un manejo de proporciones. Exactamente. Ahora le hago una pregunta. ¿A partir de qué estatura uno empieza a ser enano? Y no sé si es por la altura o por la composición física. Que vio que el enano tiene los dedos más chiquititos. El enano es como una cosa... Es como un Down mejorado. O sea, no sé si por ahí es algo muy... No, digo, por ahí para llevarlo más a lo terrenal. El enano es como un Down mejorado. ¿No hay un separador de que hay un programa independiente dentro del programa independiente? Que se acá adentro, o sea... Las burradas de Michel. Claro, que... Pero no está que mal podamos lo que te digo. Como informar la a la mano. Gente que no se comparte las cosas que no se dicen. Pero no es necesario que lo compartan. A lo mejor yo, hay un montón de gente dijo... No. Mirá cómo son los enanos. Dijo, ay, salió corriendo para la calle. No, o es que a ver la televisión. Para mí tienen las mismas terminaciones, porque vos fíjate, las manos del enano son muy parecidas al Down. Pero no estoy clasificando que si son mejores o peores. No, para nada. No está haciendo ningún tipo de clasificación, para nada. Digo, el enano es cada vez más habitual. ¿O está en extinción? Digo, antes había más enanos que ahora. Los porcentajes... Yo estuve en el hospital de clínicas si y los porcentajes se mantienen más o menos estables. ¿Qué cantidad de enanos se calcula por población? Por ejemplo, en una población de 1,000,000 de personas. ¿Qué cantidad de enanos puede haber? 7,000,000. No, usted sabe que enano? Se da... Sí. No. ¿En Blancanieve cómo era? Claro, tiene razón. 7-1. Es como los perros. Los enanos son como los perros. No, lo que pasa es que el enano antes... No se sabe si en la época de Blancanieves la gente no era muy alta o el enano era un poco más, no era tan petizo tal vez. Era más común. Claro, por eso eran enano, 7, eran todo igual. Por ahí la gente era más chiquita. Por ahí Blancanieves era muy alta. Claro. Claro, por ahí Blancanieves era opa. Pero una nunca. Jirafa era, una jirafa. Bueno, son enano. El príncipe dice que la pudo besar porque estaba acostada, si no, no llegaba. No, y aparte no sabe lo pete que si está yo así. Tuviese que nacer con un problema de este tipo, de enano, prefiero salir enano que a mujer muy alta. ¿Cómo? Siguiendo la línea de Michelle, la línea no, de Blancanieves con los 7 enanitos. Sí. Blancanieves con los 7 enanitos. Sí. Si Blancanieves era muy alta, muy alta, estamos hablando de 1,90. Sí, te quedas corto. Perdóneme, yo le voy a decir una cosa. Para yo mí, prefiero ser enano sí. Antes uno, que mujer alta. 1,90 sin tacos. ¿Más enano que mujer alta? Siempre. ¿Sabes cómo es el enano y la mujer alta? Es como el que juega de 4 y el que juega de delantero. El enano es el delantero, que todo el mundo espera que haga algo y si no lo hace, jugó mal. Sí. Y el 4 es Blancanieve, que el 4 por ahí va hasta el fondo, tira un centro de mierda, la pelota se va afuera y todos dicen, es el 4. Claro. Entonces Blancanieve es la altura, No digamos Blancanieve. El que tiene mucha altura es un 4. ¿Qué querés? Es un grandote boludo, se dice. No se dice. Me mezcló todo. Claro, al alto se lo trata como si fuera... por alto es como un boludón. Ajá. Y el enano... Yo mido 1.90. No, pero no es tan alto. Para mí no, para mí está en una buena medida. Y al enano se lo trata... Yo mido 2 metros. Pero no, pero están parejos. ¿Ves que sentado estamos todos parejos? Vos fíjate, por ejemplo, Ailín, ¿tenés terminaciones o no? Sí, tenés terminaciones. No me atrevería tanto de enana. Para mí tenés terminaciones... Bueno, terminaciones de Luis. Terminaciones, sí. Aparte, perdóname, ¿qué es terminaciones de una persona? Un fratachazo. ¿Qué tiene bagueta? ¿Se le pone bagueta a las personas? Claro, ¿qué le hace? Ahora, ¿por qué a los enanos se los viste? Reboque fino. ¿Por qué? Te lo preguntarás y te lo responderás en la semana. Porque, ¿por qué el gallo pinto va al aire? Sí. Me preguntaría yo, ¿por qué el gallo pinto va al aire? ¿Sabremos cuánto es el enano más alto? ¿Vos sabés por qué Thompson, el gallo pinto, va al aire? Esperá que estás mirando el video de Coso, de Silvina Luna. ¿Cómo le toca la espada? Sí, ¿cómo le toca la espada? ¿Vos sabés por qué el gallo pinto, por qué la copa derramada otorga otro momento? Y porque somos un programa pluralista, así es como está Elvira, está el gallo. Y porque yo creo que en el fondo nosotros queremos ser un programa de AM. Se viene el gallo pinto entonces para ustedes. Ña Lucía, cae la tarde, patio adentro, trama con el aire, su giro lento, harina al bar. Transmite AM 81.4 de tu dial. Ña Lucía, radio del pueblo de acá. Aquí empieza, como todas las mañanas, a las 6:05, 6:10, tu programa, Tu Gallo Pinto. Todos tenemos un gallo pinto adentro y todos tenemos un conocido que es variopinto. Buenos días, amigos. Muy buenas mañanas. Ya las noticias empiezan a calentar la atmósfera, pero nosotros antes tenemos la temperatura que te vas a encontrar cuando te enfrentes con el cotidiano vivir. Buenos días, gallo. Hoy tenemos una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 21. La humedad rondará los 39%. Para mañana, tiempo desmejorando. Y ahora vamos con María Laura Santillán y el tránsito lento. En este momento, las calles de la ciudad están congestionadas. ¿Por qué? Porque Cristina no hace bien las cosas y la gente tiene que salir a cacerolear. Programa especial del Gallo Pinto, programa especial del día de hoy. Ya lo planteábamos en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, Gallo Pinto, @Gallo Pinto. Si el voto adolescente es conveniente o si el voto adolescente hay que erradicarlo antes de que sea instituido. Si instituir el voto adolescente es faltar a las normas de una sociedad. Gallo Pinto se pregunta, y acá con amigos especialistas, economistas, analistas y encuestadores, vamos a tratar de dilucidar este problema. ¿Voto adolescente? Sí. ¿Voto adolescente? No. Mándame el tape, por favor, con lo que opinó la calle. La calle opinó acerca del voto adolescente. Buenos días, yo pinto una José no dice. Es una barbaridad que a los mocosos se le dan autoridad para irnos cientos nosotros y limpiarse los mocos. A las 3 de la mañana se levantan y vienen borrachos como una cuba. ¿Y quién van a votando? ¿A quién van a votar? Gracias, Gallo Pinto, una belleza el programa. ¡Pip! Buenos días, Gallo Pinto. Nosotros acá nacidos, establecidos, creados en la provincia de Córdoba. Hemos votado. Y no estamos de acuerdo. Creemos que el pibito, el pendejo, se va a andar chupeteando en los boliches el domingo, que vaya a votar. No va a encontrar ni el cuarto oscuro, como dijo Luis. Un abrazo, Gallo Pinto. Te hablo desde Michigan, Estados Unidos. un norteamericano que ama a la Argentina. Si me preguntas a mí acerca del voto adolescente, te digo sí, no estoy de acuerdo. Si me preguntas, ¿estás de acuerdo con el voto adolescente? Pregúntame si estás de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero sí quiero que los chicos sean libres, que tomen sus decisiones. La verdad que su programa es una farsa. Y... una cosa es lo... ¿cómo van a votar los pibes, hermano? Ya nos cagaron la vida con el voto femenino. Ahora los pibes también. La verdad que los peronchos me tienen los gobelinos. Gallo Pinto vuelve en la mañana del día voto adolescente. La calle opinó y realmente tenemos dos especialistas acá para hablar del voto adolescente. Gran presidente uruguayo, quería decirle, Gallo Pinto, la calle. La calle opina. Si la calle opinara, no todo sería lo que es hoy, ¿no? Sí, señor. Saludos, la calle, que en paz descanse. Mi bisabuelo, Miguel Bustamante Lacalle. ¿Quién? Miguel Bustamante Lacalle. ¿Quién le preguntó o le hago esa chascarrillo nomás de gallo pintero? Amigos, tengo dos especialistas, tengo dos invitados como para abarcar el tema del voto adolescente en su máxima totalidad. En este caso tenemos dos personas que no están de acuerdo con el voto adolescente. Así que vamos a abarcar todo el espectro del tema en el día de hoy. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido? Diputado. Luego de un largo periodo diputado, de oscuridad. Diputado Bordón, muy buenas noches. Lo saludo tal? Con... ¿qué tal? ¿Qué como tal, se gallo? Merece, diputado, tal, por Santa Fe. El saludo del diputado Bordón, al compañero y también al gallo. Y cuando tantos años de oscuridad hemos tenido en esta república, yo que he militado, yo que me he jugado el pellejo para que este espectro político, que hoy podemos disfrutar millones de argentinos, podamos llegar a definir una situación que en su conjunto es una situación conflictiva. Opinó Graciela Borges entonces. Usted, ¿qué me viene a decir? En contraposición y estando de acuerdo con lo que dijo. En realidad yo estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice el diputado, porque él está presentando la postura de estar contra el voto adolescente. Y yo estoy definitivamente en contra del adolescente. Yo estoy totalmente en contra ya del adolescente, ni siquiera del voto adolescente. Hay que abolir la adolescencia. Me tienen las pelotas llenas con las pavadas que hacen los adolescentes. Bien, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa con este gobierno que está ampliando los derechos en vez de estar restringiendo los derechos cuando sabemos que los derechos no son tanto el problema sino los zurditos, ¿no? En realidad, bien lo ha dicho Gallo, aquí el problema está que se está instalando este estalinismo nihilista bolcheviquista. ¿Por qué tanto zurdo ampliando derechos? Qué interesante. Qué paradoja. Qué comentario. Eso, qué parajoda. Diputado Graciela Borges. Nosotros hemos presentado ya hace algunos años un proyecto donde esto no nos hubiera pasado. Tomando en conjunto la responsabilidad que nos asigna el voto constitucional, hemos tomado en su momento la decisión de enviar jóvenes a las Islas Malvinas. Hemos apoyado políticamente desde el Senado, desde el Congreso de la Nación, en los momentos más difíciles de la Argentina, para que no llegara esto. Aniquilando a los jóvenes en Malvinas, no estaríamos debatiendo, señor Gallo Pinto, la posibilidad de que un pibe que todavía no sabe que para masturbarse no hace falta poner el rollo de papel higiénico en el bidé y agarrarlo con dos zapatillas, que cumpla con los derechos cívicos de los destinos de este país. Bidet. Llámalo a Juan Cruz. Zapatillas. Decile que me venga a buscar Juan Cruz. Bidet, zapatillas y voto adolescente. Qué manga de intelectuales que nos mandamos hoy en el programa en la mañana del Gallo Pinto. La verdad espero que a vos te haya quedado en claro el tema de si el adolescente debe votar o no debe votar. Yo creo, y voy a dar mi opinión, que el adolescente debe ir por su cuenta, hacer cosas de adolescente, a emborracharse, a meterse paco hasta donde le entre, a mirar esos programejos de televisión que tanto placer nos da que el adolescente mire, porque no está molestando, y eso es bueno en un adolescente, que no moleste y no genere conflicto. En las urnas, un adolescente puede generar un conflicto, y eso es lo que no queremos como padres de hoy, ni gallopintos. Y meto la metáfora gallopinto como si fuese una palabra que entrara para cualquier cosa, pero no entra, sino para decirte adolescente. Cerrame, por favor, esto. Mi último comentario. No me gustaría a mí cerrar el programa. Me parece que le corresponde a usted, Gallo. Me parece que hay que volver a lo que alguna vez fue la vida. Al colegio a estudiar y a casa a obedecer. Obedecer. Qué nostalgia cuando uno decía cualquier cosa. Y había quienes, por poca plata, la cumplían. Ahora están caros, che. Gracias. Y hasta la semana que viene. Hojita que se lleve el viento. Por febrero cajas vidaleras vienen presintiendo el carnaval. Ya se irá barriendo tu pollera la pobreza. ¿Es friolenta la perrita? Y sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no, no me puedo quejar. Sábado, llevo a mi chica a bailar. Sábado, pero la farra acabó. Moreno 90.1. Estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Quiero o no te quiero, eso no le importa a nadie. Nos importa a ti y a mí, y al oscuro de una calle donde un beso ayer te di, y luego fueron dos, y luego en fin, nada. ¿A quién le importará lo que pasó? Ya ves, ¿a quién le importará? En fin, nada. ¿A quién le importará lo que pasó? Ya ves. ¿A quién le importará? Una copa derramada. Dos minutos, han pasado las 23:30, seguimos compartiendo la Copa Derramada. Muchísimas cosas están pasando por el alrededor del estudio y me tengo que estirar porque no se estira nadie, caballeros de mierda, que son todos caballeros ustedes. De la quema, ¿no? Antes eran de mierda. ¿Sí? Claro, los caballeros de la quema eran caballeros de mierda. Claro, porque la quema era un lugar donde se quemaba porquerías, ¿no? Claro, la quema de la basura se llevaba la quema. No existe más la quema, ahora es el ANSES. No, el SEAMSE. Grandes parecido. Es bastante parecido. Grandes repercusiones por las masivas protestas contra las políticas del gobierno en las distintas ciudades. Los medios Clarín, Perfil y La Nación publicaron y publicarán mañana en tapa con muchísima gente, con fotos como mucha gente ahí, el cabildo. Está Santo Biasati colgado desnudo del cabildo. Una S ni un teflón diciendo váyanse, váyanse, váyanse. Paso, paso, paso, se viene el teflonazo, cantan. 6, 7, 8 y los diarios Tiempo Argentino que ponen Messi regresa al Barcelona. ¿Viste cómo te hacía Clarín antes? Que con la noticia importante siempre te decía, ganó Boca. Abajo. Y gente saltando, gritando, desaforada alrededor de un puesto que están desarmando de chapa de Tupperware. Sí, es. En rompieron un puesto de Tupperware. Porque, bueno, hacen destrozos, como todas las marchas, pero sí. Le rompen los Tupperware. En definitiva, ¿quiénes pierden? Perdemos nosotros, pierde el pueblo, pierde la burguesía. Sí. Que y somos. Pierde Reinti en el programa, ¿no? Porque debe estar todo el mundo mirando esto y menos escuchando la radio, porque no contestó nadie estos putos. No creo. Ni uno contestó estos putos. No creo que uno de los que nos escuche tenga un dólar. No, ni lo vieron. Nunca un dólar por ahí tienen. No, o a veces se agarran una lechuga y le ponen un uno arriba para poner un dólar al elefante. Que hayan visto un billete de 5 dólares. ¿Cuántos dólares tuviste en tus manos? ¿Cuánto fue ese monto que vos decís? Yo tuve, taca, taca. 15 mil dólares. ¡Epa! Mucho. Hace muchísimo. Estás sostofai, ¿eh? No, muchísimo tiempo. ¿Qué habías hecho? Fue la venta. ¿Una? Mira, ¿vos cuánto fue el monto mayor que tuviste en dólares? 50 mil. ¿50 mil dólares? Sí, ahora esta semana. No, dije. Los tengo encima. ¿Qué anda con 50 mil dólares para todo el fíjate cómo tiene los bolsillos. Es mi sencillo. Pero yo pensé que eso era que llevaba granada. Nunca pensé que llevara dólares. Yo te dije, eso no es una hernia. Qué loco. Es plata. Yo digo, ¿cómo lee este chabón? Porque tenía un montón, parecían libros lo que tenía ahí. Pensar más allá de lo material, no pensés en lo que... Pero 50 mil dólares te ponen, ¿eh? No pensé. Si pensamos en lo material, en lo que tengo como material... ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo hacer una presentación? Sí. Pensemos en algo más que lo material. Pensemos en un plano un poco más lejano, un plano paralelo, que no sea eso... ¿Sigue el gallo pinto? No. No. Que no sea ese vil metal que nos acompaña. Nos vamos nos a corrompe. Meter en... El plano espiritual, sí, que la Copa Derramada se merecía también entrar en el plano espiritual. Esto es lo que... Respiremos. Ha sido el leitmotiv de todos durante estas últimas dos semanas. Y nosotros, sin querer ser menos... Sin querer sabiendo. Los traemos. Lo traemos a él, al que... No tiene nombre, no sé cómo... Pero él nos trae el legado que dejó el Rabí Shankar en la Argentina y el legado... Para la Copa Derramada, exclusivo. Escuchando a los guachindurros y con un pico dulce de pasto en la boca, el maestro Rabí Shankar lanzó al éter su mensaje de armonización. No se rían del maestro. Es indispensable para alcanzar la alegría de vivir. Desprenderse de los bienes materiales dándolos a sus cuentas en la isla Caimán. Para mí que tiene abstinencia de la noticia del Vaticano. De este modo, él accede a la alegría de vivir. Por medio de la meditación trascendental, todos pueden llegar a cantar como Patricia Sosa, lo que indica que no todo sale bien siempre. Aprender a respirar nos libera de todos los problemas. Advirtió que no en todas las circunstancias, por ejemplo, estando bajo del agua, lo ideal es no hacerlo. ¡Qué indio! Su alma es un templo, su mente la totalidad y su cuerpo un olor a huevos intolerable. Aseguró que su movimiento no está en contra de la educación estatal, sino en contra de todo el Estado, que encima, que no dona, cobra impuestos. ¿Cómo te hace respirar, eh? Yo tengo unos gases. Un servicio a la comunidad y a la gente que escucha la Copa Derramada. Quizá tengo como paralelismo el tema de la meditación y las fundaciones estas que hacen yoga y la New Age, como se diría en otra época, que es como el evangelista que vos te encontrás, que seguro era falopero, chorro o borracho, y el que te hace todas estas cosas... ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Es un ex. El evangelista es un ex. ¿Eso es prejuzgar? No, es juzgar. Eso es una virtud. ¿Sabe que el evangelista era eso? Es una virtud. Es un ex algo. Sí. Es un ex algo. Sí. Y en este caso, el que practica estas pseudo-respiraciones o yoguismos es alguien que es adicto a la guita. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Es indefectible? Sí. Para ellos, para la gente que practica esa, la respiración y todas esas cosas. El iPod, la compu, lo máximo en tecnología es un nebulizador, por ejemplo. O sea, el tipo de un nebulizador... Y se emociona, es como lo máximo que puede llegar. No, está en la búsqueda de otro estado de trascendencia. ¿Y la respiración te la da, Rabán? Sí, aparte es el tipo que comúnmente se cuida. ¿Burgués? Sí. ¿Es burgués? ¿El que respira es burgués? Sí. ¿El que medita es burgués? Sí. ¿La meditación es burgués? Sí. ¿La meditación es burgués, Aileen? Yo nunca sé la hamburguesa, nada. ¿Y la meditación? ¿Qué sabes, Aileen, de meditación? Es verdad que, como sabe mucho del maestro este que vino, es verdad que saludan al sol también con la meditación. Sí. Al sol Acuña. Saludamos al sol, pero con los anteojos puestos, ¿no? Los ojos. ¿Saludan al sol como? Como que cada mañana se levantan y tienen como una conexión con el sol. Claro. Eso dice. Nos ponemos unos Ray-Ban, unos... Porque te mata. Sí. ¿Y con qué otras cosas? Te saludan al sol con Ray-Ban. ¿Con qué otras conexiones tiene la meditación? ¿Con qué se relaciona la meditación? ¿Es verdad que abraza un árbol también? Sí. Sí, cuando vienes caviado el sábado a la mañana. Lo tenés que abrazar comúnmente. Un arbolito. Un arbolito. Claro, para llegar. Lo tenés que, claro. Porque si no, no llegás a abrazarlo, no, claro, te cansan los brazos. No. Te agarra una lambertiana, ponerle bien crecida. No. ¿Y qué efecto trae eso? Colito. Ah, es muy fuerte, es afrodisíaco. ¿Alguna vez usted abrazó un árbol durante mucho tiempo? O sea, ¿se perdió? Yo me incorporé una vez. ¿Cómo? Me incorporé a un palo borracho. Se incorporó. Aileen, no la traemos acá para dar preguntas, sino para dar respuestas, que es lo que está pidiendo la mayoría de la gente. La traemos una vez más al análisis exhaustivo de la Copa Derramada. Será de Dios. Para que amplíe quizás su rosario de conocimiento. Rosario Santa Fe. En este caso, el tema del día de hoy, porque la producción se está cuidando, es ¿qué es ser sexy? Hablando de revisión. No hablamos de hueso, hablamos de carne, y de la no piel, metamos del pelo. Los derechos humanos. Sí, hablamos de las uñas, el lápiz de labio, el achicamiento de la cachila, eso hablamos, de lo sexy. Yo sé que a Johnny le gustan las brujas gordas pechugonas. Polaca. Para él es sexy eso. Una gorda bien, pechugona. ¿Qué es sexy? Me gustaría que ponga su visión femenina, de qué es masculina, sexy en lo masculino, ¿no? No, que ella ve como sexy. Aileen, sí. ¿Qué ve como sexy usted en el sexo opuesto, en el masculino? Que a lo mejor también lo puede ver en el femenino, pero del sexo masculino, ¿qué ve sexual, sensual, la seduce? Nada, son feos. Sácamela. Es una pregunta. Es un programa de radio. Es un programa de radio donde nos hacemos miles de preguntas que todos tratamos de contestar. Pero escucha, compara un cuerpo de una mujer desnudo y la de un hombre. Sí. Una mujer desnuda y es horrible. Es horrible. La mujer es incomparable. Pero yo me pregunto, ¿la mujer del hombre le gusta? Por ahí cosas que al hombre le pasa desapercibida. Por ejemplo, un gesto, como por ejemplo una acción o algo, una actitud. No hablemos de la parte física nada más. Del hombre, ¿qué ve sexy? ¿Que le corre la silla cuando se va a sentar? ¿Qué? ¿Algo? Pero ¿algo? Eso no es sexy. ¿Qué eso es modalidad, caballerismo. ¿Y qué es sexy? Estar tocándose los... Perdón, ¿existe el hombre sexy? Sí. Sí, puede ser. No lo piense por usted, piénselo por el resto general, de las mujeres. Claro, por gente bueno, normal. Pues, las mujeres hay ligeras y mujeres pasivas. Mujeres rápidas. Mujeres pasivas. Sí, tranquilas que son. Están las ligeras y las que se dejan hacer. Hay mujeres que ven pasar a un hombre con los músculos. Para eso es sexy. Para es sexy. Para ¿y mí el no. tatuaje es sexy para la mujer? El hombre tatuado es el hombre sexy. De pie grande. Los músculos, sí. Los músculos tatuados. Yo tengo un tatuaje. Yo tengo un tatuaje que dice soy sexy. Él se pone. Y ahora yo pregunto: en el caso de la mujer que ya de por sí es sexy, o sea, hay mujeres que naturalmente son sexy. Como yo. Claro, por ejemplo, usted. ¿Cuál es esa actitud que usted dice con esto? Mato. Con esto mato. Sí, esa es la sexualidad. Sexualidad. Déjamela pensando, Aileen, por favor, porque necesito saber qué es ser sexy para el licenciado en sexiología. Bueno, para vos, Arrabal, que sos parte de este programa y que no me vas a dejar en banda con este tema. En realidad, ser sexy es un mero ayornamiento de un principio de pulsión sexual en donde el hombre o la mujer, sin darse cuenta, eligen lo que antes hubieran elegido como el mejor reproductor. Bájamelo, basta, ¿eh? Bájamelo a tierra, Michelle, por favor. Me parece que lo que él quiso decirnos es que es un indicio de mostrar que el pantalón empieza a humedecerse en esa parte genital. No, ser sexy para vos. Ah, ¿no era lo que resumía lo que dijo él? No. Para mí ser sexy es lo que el otro necesita para verte sexy. No es lo que uno es. O sea, no funciona el sexy con todo el mundo. Un coinor. Cada persona necesita un tipo de sexy. Entonces uno tiene que descubrir cuál es esa ese ítem donde sexy el otro es espera. El otro. No, el otro te propone que ser sexy para vos. Por ejemplo, el otro agarre y dice: ay, a mí me encantan los tipos que apoyan el pie en la pared. Bien, oye. No podés ser sexy solo. No. No existe un sexy para todo el mundo. Es un ridículo. Es un sexy, claro. Es un aputazado. Para mí el sexy es aputazado. Es aputarra el sexy. Bien. En cambio, cuando el otro le muestra cómo ser sexy, ahí empieza el juego de la... ¿Existe indumentaria sexy para el hombre? ¿Sí o no? Sí, no es tan fácil. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? No es tan difícil, tenés que decir. Tenías razón. ¿Cuál es la indumentaria sexy para un hombre? Dice que el hombre añora de la mujer. Aunque es de la mujer, la musculosa. Está todo nylon. Y se ve todo lo músculo. Sí, la musculosa. La ballenera, la que tenía agujero, ¿te acordás la que tenía agujero? La de nylon. La que tenía agujero, ¿qué dice? La que dijo que los músculos no le gustaban, quiere una musculosa para mostrar ¿viste? Los músculos. Es como la cataflora. Ahora, para el hombre, la musculosa, tiene que ser depilado o con pelo. Porque hay algunos hombres que tienen acá para poner la piscina. A mí me gusta sin pelo. Con todo. ¿Usted tiene pelo? No. ¿Se puede ser sexy ante una persona no vidente? Sí. ¿Cómo? No sé. Y trayendo un extra. Sí. Por ejemplo, le agarro la mano y le hago que me toque el pene, ¿no? Hablando. Pero eso no es sexy. Eso no, eso. O es sea, sexy. Es. ¿Dónde está la percepción? Le agarro la mano y que me toque el pene. La percepción de la persona no vidente pasa. Sí. Por todos los por otro sentidos, lado. Menos por los de la vista. O sea, que puede ser la voz, lo que el se el perfume. Diga, el olor. Pero le agarro la mano, por ejemplo, que me agarre el pene. ¿No es un poco sexy no. para ella? No, eso es calentura. No, sería una desilusión. No sé, pero si trae un extra. Desahuciado. Si trae un extra o me pongo un cinturonga. ya sé, dice la mina, ya sé, fábrica. Cada vez vienen más reales. ¿Cada vez vienen más reales o no? Bueno, la sexy. El poder, ¿te hace sexy? El poder. Sí. Para la realidad que hoy transita el mundo, sí. Yo pienso que el poder erotiza a las mujeres. Atrae. E intimida a los hombres. Al revés. Una mujer poderosa a uno lo excita, pero lo intimida. ¿Vos deseas ser sexy? Sí, pero bueno. ¿Deseas poder? Es una utopía. ¿Deseas ser una mujer poderosa? ¿Deseas poder? No deseo poder. Me gustaría, sí, ser sensual. Cosa que no me pasa. Yo también deseo poder ponerla aunque sea una vez por semana. Y con eso cerramos, salvo que Aileen tenga algo que decir de los derechos humanos. Creo que no tiene nada más para decir. Son todos calentones, nada más. Todos. Mucha sangre caliente, demasiado. Latino. ¿Y está mal? Por la duda, yo tenía un amigo que era como ustedes y dijo... Y se murió quemado. Por la duda no me agacho ese, porque era tremendo. ¿Entre él solo mismo, se la ponía? No, decía cuando cuando estaban otros compañeros, decía qué elongación. Que no, corría la bolilla de que le gustaban los hombres. La tenía con comba. Sí. ¿Y? Entonces me dijo mi amigo, yo por lo que cuando está él, yo no me agacho. Se cae una lapicera. La tenía con porque comba. Era muy rápido, ¿viste? Claro, que se agache él de último. Enseguida sacaba de la cartuchera. Qué impresionante. Está bueno el pensamiento tuyo. ¿Cuál es? 12 minutos faltan para las 12 de la noche. Ponemos un poquito de música, que ya está llegando el fin de semana. Fin de semana en septiembre, 13 de septiembre al borde. Estamos de entrar en un 14. Subime la música, sí. ¿Había música? Mira, escucha. ¡Qué lindo! Ah, porque yo no tengo auriculares, Gil. Me aburre este programa. Tenemos mensajes, Johnny. Léemelos. Sí, dicen un saludo grande para Aileen de parte de Capu. No sé si será Capeluto o Dante Caputo. ¿Qué puede llegar a ser? ¿Dante Caputo? Larry. Larry de Klein. Larry de Klein le manda mensajes a Aileen. Tengo también otro mensaje para Raval. Una pregunta que me hacen para el hombre solo: si todavía sigue en esa condición, o en minutos o en algunas semanas puede estar con nosotros. En segundos nomás va a estar respondiendo. En este, precisamente se está acercando. Se está acercando, este momento, está llegando. Lo lindo de esta radio es que tiene esa ventana, es que para poder ver llegar a la gente. Es lindo. Sí. Déjame que le mande también un saludo a la licenciada Verónica, que la extrañamos. Sí. Verónica, la licenciada, ¿te acordás? Una de Rubio. Ahora sí. Qué forros que son. Él. Y bueno, yo tengo problemas. Saludos. Sí. Como tenés problemas, te voy a mandar a otra parte del continente. A otro continente, en realidad. Te voy a mandar a las postales de la historia de la Copa Derramada. Y enseguida cerramos con el hombre solo. La verdad que hemos disfrutado tanto el programa que me voy. Me voy. Me voy. Que me corro. Porque gallego. Que me corro en tu boca. Que me come el coño. Come ese coño. Portales de la historia para la Copa Derramada. Que te has puesto como así piedra. Como en Mamollada, Cerdeña, se sacrifica al mamutón o bestia del invierno para que los frutos nuevos bendigan la tierra, en otra ceremonia medieval en Valladolid se lancea el toro por las calles. Cuenta la tradición en un principio que la celebración no era del toro sino hecha con un hombre cornudo, el que era lanceado para el escarnio de su esposa. Dicen los historiadores que se decidió por el animal por el temor de quedarse sin hombres. Entretanto, los conductores, raspando el piso con un... ¿Qué puse, boludo? Ah, coño. Raspando el piso con una pierna y luego con otra, y bufando como toros de lidia, apuntan con su testa contra la cabina de control. Esto ha sido otra postal del... ¿Qué hacían? Ve a cagar y que te den por el culo. Coño. Para las rodillas. Dice. ¿Quieres que te haga una mamada? Apapúchame. Apapúchame, coño. ¿Es que quieres que te haga una mamada? Que sabes que me la has puesto como una piedra, tío. Que me la has puesto como una piedra. Es que corredme entre tus tetas. Mira, pero que mira. Que mira como que tengo la entrepierna, mira. Mira. Que lo soy la azúcar moreno, mira. Lo que entiendo es que quieren hacernos manga de homínidos latinoamericanos diciendo que nosotros somos perversos. ¿Por qué nos vais a caso? Lo que dices, coño. ¡Oh! Coño. ¡Que me corro! ¡Que me corro! ¡Que me voy a correr! ¡Oh! Me corrí. ¿Quién no se envalentonó con las aventuras de Han Solo? O se preguntó si el tema de León Gieco era un hombre solo el que le pide a Dios. Porque a todos, en un momento de la vida nos llega la soledad. Y por las noches, la soledad desespera. Es tiempo en la Copa Derramada de las crónicas del hombre solo. Tanto, tantísimo tiempo que no teníamos la sabiduría entrando por los poros del programa que los servidores dan al aire. Tanto tiempo que no estábamos con él. Ya se ríe, te digo, es Miguel de Cel. Así. Tanto tiempo que no dábamos con usted, que lo hemos perdido de rastro, y como hombre solo se nos ha puesto en pareja. Buenas noches a todos. Qué tal, un gusto, Mariano, tantas veces. No puedo hablar porque más fuerte, porque primero que no me da el personaje, no es para hablar más fuerte, y después porque estaba en pareja, gracias a Dios, eso ya pasó. Me sentí muy raro estos tres días. En compañía, ¿no? Estos tres días fueron muy raros. Ah, ¿los tres días en soledad o los cuando estuvo no, en pareja? En pareja. Tres días en pareja, estuvo récord. O sea, entre que fuimos a tomar un café, lo charlamos. Un día, digamos. Y lo pagó ella. ¿Qué te parece si nos ponemos de novios? ¿Qué te parece? Y bueno, ella me dijo que no. Al tercer día le dijo que no. Me dijo que no. ¿Cuál es la sensación de la compañía, la sensación de irse a dormir teniendo un pensamiento que existe otra persona? Porque es nuevo, ¿no?, para usted. No, uno ya sabe, uno solo, pero no es estúpido, sabe que existen otras personas. Ah, sabe, claro. ¿Sale a la calle usted? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Me gusta este nuevo hombre, solo que nuevamente... Como en Facebook, me gusta. Ha quedado solo, ¿no? Y por ahí tiene como impresiones, experiencias, leyendas para compartir con la gente que a futuro podrían pasar por las situaciones que usted pasó. Siempre usted las pasa primero y eso déjeme celebrarlo, que usted las pase primero como conejillo de India y que sufra lo que el resto debe sufrir un poco menos. Sí, yo a veces me miro y digo, al espejo digo, soy un ratón blanco. Eso sí. Me digo eso. Cobayo. Sí, soy un ratón blanco. ¿Se ve en la ruedita muchas veces de la vida? Sí, me imagino. ¿En la ruedita? La ruedita. ¿A dónde va esa ruedita, hombre? Es la rueda de la vida. Que nunca tiene ningún lugar a dónde llegar. Vuelve. Solo... Me compré una plancha para la carne de las que no se pega. ¿La lisa? No, la que tiene la carne. No sirve. Desgrasa esa. ¿Cuál es la novedad usted tiene de un hombre que ya ha quedado solo? Sí. Nuevamente. No. Again. Que un hombre... ¿Cómo? Again. ¿Cuál es la novedad? Sí. Que un hombre que ya ha quedado solo... Nuevamente. Pero la puta madre. Déjelo terminar el concepto. Perdón. Sí. Que un hombre que ya ha quedado solo... queda solo nuevamente. Y ahí va el nuevamente. Nuevamente. Ahí va el nuevamente. Cuando un hombre que ya ha sido abandonado, dejado, ultrajado, maltratado, vuelve a ser despojado del amor, despojado de lo que buscaba, de la compañía, despojado de la compañía, de la cucharita. Tiene cara triste, ¿qué le pasa? Se le nota, ¿no? Sí. No, si lo queremos ayudar, solo, nosotros lo queremos. Tendría que estar alegre si está solo. Se lo nota igual mucho mejor, ¿eh? Por favor, solo. Ilustrenos. No vas a llorar, ¿eh? En realidad. No es que uno vuelva a estar solo. Tiene una vil interrupción de su soledad a través de alguna relación eventual. ¡Bil! Digamos, ay sí, dígalo más despacio, porque usted no tiene auriculares para salir fuerte. ¡Bil! Sí, es una vil interrupción de ese estado de soledad. Entonces digamos que la anomalía, ¡Bil!, es ese tiempo en pareja. Lo otro es la continuidad y la estabilidad. Usted me invierte los tiempos espantosa, como... Espantosa, pero estabilidad al fin. Así como lo invirtió Joaquín Sabina cuando decía que la amistad entre el hombre y la mujer existe entre polvo y polvo. Porque vivían en la tierra. Me sale medio gallo pinto cuando lo sí, dice, ¿no? Pero igual está muy bueno. Pero hombre solo, ¿le puedo usted me invierte consulta? Y me dice que el estado natural suyo de hombre solo es la soledad y está interrumpido por una breve compañía. Sí, ¿no? Yo en realidad eso de entre polvo y polvo lo omitiría. Porque es mucho tiempo. En mi caso personal yo lo omitiría. Sí. Le hago una pregunta, hombre solo, y esto es algo que me traslada la calle. ¿Su nombre? Miguel. Miguelito. ¿Cuándo es el momento en que uno está en pareja en esas 72 horas que empieza a sentir ahogamiento con esa relación? En el caso suyo. A las 48. Pero ¿cuál es el momento? ¿Es la noche? ¿Es el almuerzo? ¿Es la cena? ¿Es el baño? No, es cuando ella ya me dejó de hablar. ¿Por qué ella habla todo el tiempo? No, pero ya no me... ¿Ya le sigo un comentario? Ahí uno nota que ya ella no tiene tantas ganas de estar. Porque cuando le decía que le contaba... Sí. Me decía. Hombre, solo... Y yo me di cuenta... Le voy a hacer una pregunta a una señora... Preséntese y yo también... No sabe, perdón, pero no me parecía a mí que... ¿Qué? Que hable con una mujer. Que hubiera damas. Sí. Es importante. Lo que pasa es que voy a tocar la parte débil, seguramente. El pene. No, feliz. La plata. Seguramente que usted es muy, muy tacaño con las mujeres. Y por eso no le duran. Por favor, que no le duran compañeras. No, por favor, por favor. Bueno, pero se supone que la mujer. Pido, por favor, estamos hablando con una eminencia, con una sabiduría. Tanto lo que tiene que ver con la soledad del hombre. Cambia la pregunta. No, por favor, haga una pregunta, pero con respeto, porque estamos ante una eminencia. Tanto para la soledad del hombre como de la mujer. No me interrumpa la pumpa. Es para aprender, una pregunta para aprender, algo que a usted le sirva para su vida. No lo critiquemos, preguntémosle cosas para que... Ahora. Claro. A ver. Y bueno, se siente feliz. Bueno, ya le pregunté de la plata. ¿Qué novedad hay sobre eso? Bueno, bueno, yo no sabía que los términos se iban a plantear así. En cuanto a cuánto tenés. Pero por suerte me agarra con sencillo. Vamos. Pero de lo que sí puedo asegurar es que uno no puede, en cuanto a su primer pregunta, el germen de la primer pregunta, uno no puede barrocar aquello de lo que carece, ¿no es cierto? Afecto. No, tengo plata, un ingreso muy chico. Claro, le está diciendo que es un... Plata. Mi ingreso es muy pequeño. Solo nos tenemos que despedir. La Copa Derramada se despide hasta el jueves que viene, hasta un día antes del día de la primavera, hasta el 20 de septiembre. Para mí tendríamos que hacer un programa, la previa tendríamos que hacer de la primavera. La previa de la primavera, sí, ¿no? Sí, vayamos y embaracemos a cuanta colegiala encontremos en la Plaza de Moreno. Para mí sería una linda forma, ¿no? Más que embaracemos, fecundemos. Fecundemos. Y polinicemos. Sí. Pero si ustedes ya no dan más. Ya no se le para. Sí. Si me mantiene boca arriba. Todos tienen como 60 años. Déjense de joder con las pendejas. Si me mantiene quietito. Y tiene que votar, sí, a los 18. Si lo majito mucho. A mí me da tos. ¿Boca arriba? Abajo también. Solo el consejo final, porque realmente quizás hay mucha gente que no comprendió el mensaje final de que el hombre solo no está solo porque quiere, sino está solo porque es dejado, es abandonado. El hombre solo somos todos nosotros, no sos vos, no soy yo, pero tenemos a alguien que nos representa, quien es nuestro único hombre solo. A un lugar vamos a ir a parar, a la soledad, y de ella venimos. Y el solo te dice cómo. Si alguien te abandona, alguien te deja tirado en el camino, no desesperes. Rexona. No será la última vez. Despedite, por favor. No, yo ya está. No, despedite vos. No, yo para empezamos. Sí, despedite vos. Yo lo banco a Chucky Laje con todo lo que está haciendo. Sí, yo también, pero termina vos. No, eso. Cerra vos. No, bueno. Muchísimas gracias. No, vos no. Vos cerrás vos. Bueno, no, sí, bueno. Vos deberías pedir perdón. A veces tendrías que pedir perdón por lo que pido disculpas por eso los huesos que hablé la no, vez pasada. Pedí públicas, no, públicas. Pedí disculpas públicas. A grabar por lo de la plata. ¿Políticas públicas? Sí, políticas públicas. Sí, esto está bien. Muchas gracias por esta política pública que transmiten a través de la radio para todos aquellos públicos. Políticos públicos. Clarísimo. Chao. Políticas públicas para todos, es lo que nos para merecemos. Todos y todas. Todos y todas. Dólar sí. Dólar sí. Dólar sí. Dólar sí. Otra botella vacía.